segunda clase de tantra. Ok, vamos a repartir. Los que ya lo vinieron a la clase pasada, que ya lo tienen de la clase pasada, si no lo trajeron, no les vamos a dar otro. Compartan con alguien que tengan al lado. ¿Sí? Esto lo tienen que traer en cada una de las clases de esta serie, de esta charla. Tráiganlo porque vamos viendo uno o dos versos por clase. ¿Sí? Entonces el que tiene, ya me dice no. Como que no lo tengan acá. Esto es así. Hoy vamos a hacer el verso 2. Y entonces, lo que vamos a hacer, yo te voy diciendo, lo que le haces cuando le ves todo eso, yo te lo aplico. Vamos con la energía que tenemos de la primera clase a llevar a los que no vinieron con la jornada. A donde dejamos la clase pasada, ¿sí? Primero que nada vamos a setear nuestra intención. Y vamos a hacerlo todo bien en la forma como tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? El mandala. Mandala, ¿sí? Vamos a hacer la ofrenda del mandala, es la manera tradicional de asentar nuestra intención de por qué estamos hoy acá. Y un poco, miren, me ven como estoy con la presión por el piso y me acabo de tomar un café y ahora estoy como que nunca tomo, entonces yo sé cómo que es. Qué mala idea que fue. Tommy me decía, tirate la pileta y nada, nosotros tenemos una pileta que no le da con el sol. No, ¿qué es que me tomo un café para atrás? Bueno. Eso, enséñenle, aprovechemos que sea una clase de training de mandala. Allá atrás es que ya sabe. ¿Y el anillo va para arriba? ¿Juntos o para la espalda? ¿Pulgares agarrados? ¿Y los índices agarrados? ¿Estamos? Esto es paralelo. Sí. Manuela, cierra los ojitos. Gracias. Y pongan la espalda bien derecha. Chequen cómo están los dos dedos anulares, que son donde va el anillo de casamiento. El mandala, colóquenlo bien cerquita del corazón y sientan esos dos dedos. Y así derechitos como están esos dedos mirando para arriba, está la columna vertebral. Esos dedos están como representando la columna vertebral. Entonces fíjense si los tienen torcidos, que estén bien, bien derechitos. Y ahora entren en contacto con la columna vertebral, y especialmente con la médula espinal. Porque nos gusta visualizar, vamos a imaginarnos que la médula está hecha de luz en vez de materia. Y respiramos ahí en la médula espinal, hecha de luz. Sintiendo que la inhalación y la exhalación se mueven como en el centro del cuerpo. Como una brisa muy suave. De foco de ese movimiento del aire en el centro de tu médula, exhalar profundamente. Y en la inhalación volví a traer el cuerpo hacia el centro. Sentí el aire recorrer, se cambió. Conectate con lo más elevado. Por ejemplo, si estás acá porque te trajo un amigo, en vez de decir estoy acá porque me trajo mi amigo, pensá en algo más elevado que eso. ¿Qué hizo que digas que sí a tu amigo a venir hoy acá? ¿Qué fuerza hay en vos que te trajo acá? ¿Qué parte tuya te trajo hoy acá? Probablemente sea una parte tuya que es muy elevada. Muy antigua. Que te mueve vida tras vida. Y que vos, el que se llama por tu nombre hoy, no tiene nada que ver con esa fuerza. Agradecí a esa partitura que te trajo hoy acá. Imagina si te dejases guiar por esa parte, por esa fuerza, por ese viento especial que te trajo hoy acá, ¿cómo sería tu vida dentro de unos años? La visión de esa vida, de esa transformación, de esa metamorfosis, le vas a regalar ahora en un ratito a todos tus maestros. Vamos a cantar en tibetano. Sashi Mukti Sushi Metotra Priyadishi Nindeyampadi Sangye Shindu Mite Ulwari Drokum Nanda Shinda Shobashi. De tus padres, como seres que te cuidaron en adelante. Reconectate una vez más con tu misión, que tu metamorfosis, tu transformación, y regálaselo a ellos. Dicen y dan como. Quedamos con las manitos en el centro del pecho ahora como posición de rezo. Nosotros vamos a decir una oración en tibetano tres veces y lo que estamos diciendo es que tomamos refugio en el Buda, Dharma, Sangha, hasta que nos iluminemos por las prácticas de las virtudes que vamos a estudiar ahora en un ratito, y especialmente de haber venido a clase hoy. Y dedicamos todo eso a que todos los seres en todas partes se iluminen. Porque estamos buscando nuestra transformación total para beneficiar a todos los seres. Sangye Shunam Sakhi Shunanda Yashua Dudani Kyasuchi Taki Junyanki Pesonanki Rola Benji Sanye Drupasho Shuran Soki Shonanda Yashua Dudani Kyasuchi Taki Junyanki Pesonanki Rola Benji Sanye Drupasho Shuran Soki Shonanda Shanshuva Duda Nikya Suchi Taki Chunyengi Pesonanki Rora Benji Sanye Drupasho. Ahora sí, soltamos las manos y vamos a comer con la clase. Bueno, primero alguien de los que tiene el papel que quiera leer el primer verso. Así repasamos un poquito. La fuente de toda mi excelencia es mi amable lama, mi Señor. Bendíceme en primer lugar para ver que entregarme a Él de la forma adecuada es la verdadera raíz del camino. Y concédeme, pues, poder seguirle y servirle con toda mi fuerza y reverencia. Eso es lo que vimos en la primera clase, ¿sí? Que tuvimos toda una clase con ese verso. ¿Qué se acuerdan de ese verso que les parece importante compartir con la gente que nos tuvo? Come on. Este texto es como un resumen muy, muy comprimido del Nandi, donde están todas las etapas que hemos estado. ¿Qué quiere decir Nandi? Los pasos del camino hacia el camino. Etapas del camino, los pasos del camino, del camino a Pinamar. A la iluminación. Y este es como todo este texto que vamos a ver, todos los versos que tenemos acá, ¿sí? Son como comprimido todas esas etapas. O sea, las vamos a ver bien comprimidas. Y esta primera, de la primera, ¿no quieren venir más adelante? Están todos aplastados. ¿Qué quiere decir la primera? Hay comentarios, hagamos comentarios. Me acuerdo que el primer verso quería decir que necesitabas un maestro para empezar el camino. Uh-huh. Que era como el primer paso que tenías que dar, era encontrar un maestro. Sí. El camino es el maestro. Sí. Se le pide la bendición al maestro para que transforme mi mente en este camino. Se le pide la bendición al maestro para que transforme mi mente en el camino. Sí. Tiene que ser alguien muy cercano, o sea, como bajado a la tierra, como sí. Mucho más rápido. Claro, alguien que esté corporalizado. ¿Qué más se acuerdan? Que cada uno de estos versos era una realización. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que van en orden y que cada uno es como un antes y un después, es como una ficha que te cae. Sí. Y van en orden. Y van en orden. ¿Y descartan al anterior? No. O sea que si yo realicé el primero, es como si hice primer grado, supongamos, cuando paso a segundo grado, no es que primer grado quedó afuera, sino que ¿qué hago con primer grado? Abrazar la trascendencia. Eso, como dice Ken Wilber, ¿sí? Abrazo primer grado y lo trasciendo, y paso a segundo grado. No es que digo, ah, no, primer grado ya no sirve más, es una porquería. ¿Entienden? Que esa es una tendencia muy humana, es decir, ahora estoy como en otro nivel, y entonces el nivel que pasé antes, eso es para tarámbalos, yo estoy en segundo grado. ¿Entienden? Es como que todos los niveles están como las muñequitas rusas, ¿no? Con las mamushkas, ¿sí? La más chiquitita está ahí adentro, y las otras van creciendo, y voy como incorporando otras realizaciones. Y no puedo saltear realizaciones. O sea, no puedo pasar al verso 2 a tener la realización del verso 2, ¿ok? Sin haber tenido la del 1 o la del 3, sin haber tenido la del 2. Es como que son fichas que me van cayendo profundamente. Sobre todo por lo que dijo Marcela, porque ella dijo que le pedimos a este lama, para los tibetanos, estamos estudiando dentro del budismo tibetano, ¿no? Los tibetanos el maestro se dice lama, los yogis es más guru, ¿no? Los hindúes. Entonces, le pedimos al Lama la bendición, que bendiga nuestra mente, nuestro continuum mental, para poder tener estas realizaciones. Eso es lo importante. Entonces, primero tengo que encontrar el Lama, porque si no es muy difícil que me pedirle a alguien que bendiga mi mente, ¿no? ¿Qué más? Está buenísimo, no me acordaba todo eso. No repasé. La importancia de la realización sobre la teoría, ¿no? O sea, que podías aprender la teoría, pero que las cosas tenían que ocurrir. Claro, que las cosas tenían que ocurrir. ¿Y hablamos de hemisferios? Sí. Sí, hablamos de los hemisferios cerebrales, ¿no? Como la realización se da cuando hubo una danza de tres pasos entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, primero viene ¿qué? El derecho. ¿Y qué hace el hemisferio derecho? Es más una sensación. Ocurre una experiencia. Algo que se puede explicar intelectual. Ocurre algo que no se... No, ese no, es el izquierdo. Ocurre algo que no se puede explicar con palabras. Por ejemplo, vas a una charla como esta, veniste hoy a tu charla y de repente decís ¡wow! Y escuchás algo que te resuena y te toca en un lugar que es inexplicable, no podés ponerlo en palabras. Volvés a tu casa muy transformado y tu amiga o tu amigo, tu novio, tu pareja te dice, ¿pero qué te pasó? No sé, ¿pero qué hablaron? No sé, ni sabés por qué te hablaron, no podés ni acordarte de qué hablaron, pero algo te movilizó hasta la médula, como decimos, ¿no? Y quedaste muy tocado o tocada profundamente. Eso es hemisferio derecho, ese es el primer paso de la danza, o sea que la danza empieza pie derecho, ¿sí? Después, mucha gente se queda en eso, y esa sensación, ¿no? Que es como ahora se me pone la piel de gallina, es como una sensación de piel de gallina, queda como un hermoso recuerdo de una visión, una intuición que tuviste, esa persona te pareció un ángel, lo que decía te tocó, ¿no? Y queda como ahí, y ahí quedó, y por ahí vivió 80 años y eso es todo lo que hubo, bailó con un solo pie, ¿sí? Ahora, el segundo paso, que todo el camino budista tibetano se dedica a esto profundamente, el segundo paso es pasar por el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio que ve el mundo de una manera mucho más lógica y cognitiva, ¿sí? Intelectual. Entonces el segundo paso es estudiar. Es estudiar y estudiar, y ¿saben qué? Estudiar. Y estudiar más, ¿sí? Hay que estudiar un montón. Porque necesitamos como activar toda esa área, porque no es que vamos a ser unihemisféricos, hay gente que tiene un colapso en uno de los hemisferios y por ahí ya no puede estudiar. Entonces, nosotros no, por ahora venimos bien, tenemos los dos andando, el cuerpo cayó sobre el medio, entonces, ok, entonces hemisferio derecho dio el primer pie, segundo pie es estudio, estudio, estudio, estudio. Mucha gente se quedó ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me quedo ahí no tengo una realización, y puedo ser una persona hiperintelectual que entiendo los libros y sé dónde buscarlos y todo, ¿no? Y me sé los ACIs, que son unos niveles que mi lama nos dio a todos hace muchos años para estudiar, y me sé los ACIs para atrás, para adelante, recito todo, me lo sé de memoria, sé lo que dicen los Gelupa, los Kajib, los Nima, te lo explico de este lado, del otro lado, de atrás, te hago religiones comparadas, todo lo que quieras, pero no tuve realización. ¿Sí? La realización se da recién cuando dice derecho, izquierdo, derecho. Entonces tengo que volver al lado derecho. Ahí es cuando hay una realización. Y cuando hay una realización es donde hay como que a nivel celular, podríamos decirlo, aunque esto lo digo yo, no me lo tomen, pero yo creo que ya hay una transformación del organismo. ¿Me entienden? Hay como una transformación. Esa persona ya es como un ser humano de otro calibre después de una realización. No es lo mismo antes. Antes es como más animal. Y después de una realización, a mí me da la sensación, pero esto es mío, ¿ok? Que ya pasa a otro nivel. ¿Sí? Como dice Ken Wilber, estamos como en una evolución de animal a ángel, ¿sí? Cuando hay una realización de este estilo, ya pasamos el nivel humano un poquito. ¿Está? Es como si fuera nuestro ADN cambia. Y eso es derecho, izquierdo, derecho, ¿sí? ¿Cómo se da una realización? Una realización es un fichón que te cae, no hay vuelta atrás, nunca nadie le va a poder decir que lo que vos sentiste después de esa realización no es verdad. Vos sabés que es así. Y ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Y después la vida sigue dura y las cosas, o sea, la vida sigue dura. No es que ay, de repente se hizo todo fácil, ¿no? Las cosas siguen intensas y demás, pero vos ya estás sentado en otro lugar porque tu ADN cambió, si querés, ¿sí? Entonces ves las cosas desde otro lugar, simplemente, ¿sí? Y estas realizaciones no es solo la realización de la realidad suprema, lo que llamamos en nuestro léxico ver la vacuidad directamente. Todo tipo de realización que tengas desde estas primeras que están acá, ese es el tanque, no sé si ven, desde las primeras que vemos acá, son realizaciones que se van dando por ahí mucho antes que ver la batería directamente, probablemente, ¿sí? Y que son re válidas y que también te transforman completamente. No es que solo esa. Lo que pasa es que después de esa, creo que dicen el área, son antes o después, después de esa se ve que ya tenés otra cosa, ¿sí? Ahí ya aceleraste, ya ahí entraste como en el stream enter, ¿no? Como que entraste en ese arroyo y ya vas a los jueves y ya no hay ningún tipo de vuelta atrás, ¿sí? Una cosa más que se acuerden. Usamos la palabra de surcos, que a mí me quedó mucho, como que es surcos cuando hay una realización. Sí. Como que hay un surco en tu corazón que te lo van a llevar en el mundo. Claro, sí. Hay, o sea, todos esos surcos que vos generes en esta vida de danzas de tres pasos, no los perdés. Tu vida siguiente los recuperás. O sea, están ahí, están con vos. No los vas a perder. Ahora, las danzas de dos pasos o de un solo paso y están, pero no están tan asentadas. ¿Se entiende? Hablamos también de qué dependía tener realizaciones. Sí, ¿qué dijimos? Que todo se remitía a cómo tratamos a los demás y que podíamos estudiar toda la vida, pero si no trabajábamos sobre ese punto... Sí, en la acción. Eso dijimos. Sí, claro. Yo le pregunté a mi maestra de danza creativa en Seattle en el último viaje, porque mi maestra de danza creativa es una genia que es la que desarrolló la danza cerebral, la gimnasia cerebral, y es una persona que sabe muchísimo el cerebro y todo el desarrollo y todo. Entonces fuimos a comer con Tomás y con ella, ¿te acordás? Y dijimos a Anne, le conté, ¿no?, lo de la danza de los tres pasos, está fascinada, y me dice, sí, es así. Y le digo, bueno, ¿y el tercer paso cómo es? Porque no lo hablamos desde... solamente desde realizaciones espirituales, sino esto se da en todo tipo de cosas. O sea, esto se da, por ejemplo, en tu área, porque recién hablamos de inteligencia espiritual, pero si yo te hablo de tu área de relaciones interpersonales, ahí también tenés realizaciones en tus relaciones interpersonales, relaciones con otros, y te caen fichas y cosas que es un antes y un después. Y una vez que aprendiste un montón de cosas y te cayeron las fichas, no vas a volver a relacionarte con tus parejas de la misma manera que lo hacías cuando tenías 15 años. O sea, ya hay como estadios madurativos, ¿entienden? Entonces hablábamos de ese tipo de cosas y ella dice, bueno, el tercer paso. Y yo, ¿cuál es el tercer paso para vos? A ver qué opinabas, ¿no? Y me dice, el tercer paso, lo que dice Paula, el tercer paso en cualquiera de estas áreas de la danza, primero... ¿no? Después estudio años y lo tengo como que quemar en el nivel izquierdo, debatir y ver, y opinar y ver esta visión y la otra visión y compararlo, bueno, un montón de cosas. Y después el tercer paso es salir a accionar. El tercer paso es en acción. El tercer paso es aplicar todo lo que estudiaste en acción, no quedarte con lo que estudiaste en el libro. Yo ayer estaba llevando a Francisco, mi hijo, al dentista, que queda en el fin del mundo y más allá. Y encima me perdí. Entonces, y Francisco estaba en un mal día, pues llevó muchas materias, como todos los años. Y no quiere estudiar, solo quiere hacer música. Bueno, una pesadilla. O sea que fuimos peleándonos prácticamente todo el viaje, larguísimo, eterno, perdidos en el fin del mundo. No sabíamos ya dónde estábamos. Cada vez que nos peleábamos más, nos perdíamos más. Yo estaba, no había dormido nada, que había dormido yo 4 horas la noche anterior. O sea que lo quería matar, literalmente. Y entonces en un momento me para el carro él y me dice, mamá, este es el momento de aplicar todo lo que enseñas. Porque mucho enseñas, pero mira ahora. Y me reparó el carro y fue genial, fue como un balde de agua fría. Me tiró un baldazo de agua fría y a partir de ahí cambió mi humor, cambió el viaje, él cambió, yo cambió todo. ¿Me entienden? Eso sería el paso número 3. El paso número 3 es todo lo que estudiamos, aplicarlo con tu hijo adolescente que se lleva todas las materias, que es súper inteligente al cohete, y lleno de mentiras, insoportable, y encima después no usa el aparato. O sea, y ahí aplicarlo. Eso es el paso 3. Ahí es donde después va a venir una realización. Entonces, paso derecho, izquierdo, taca, taca, taca, taca, y después derecho de vuelta es aplicarlo, ir a los hogares a trabajar, ir a, al dentista de buen humor, qué sé yo, lo que fuera, ¿sí? ¿Los de este lado quieren venir de este lado que hay más lugar o están bien ahí? ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? ¿Sí? Bueno, ya estamos. Ya estamos para empezar el verso 2, una cosa más. Hablamos de las tres formas de servir al lama. Ah, hablamos de la... Por favor, que ella se llama. Sí. Sí, de las condiciones que tenía que tener el lama también. Claro. Pero ahora no nos vamos a extender en eso porque es re largo, ¿sí? Pero si quieren escuchar la clase 1, está en la página, ¿no? Creo que sí. No, todavía no. Sí, todavía no. Okay. Próximamente. Muy pronto. Ok, próximamente está en la página. Porque hay todo un tema de servicio para acumular un montón de mérito. Lo que nos llevamos a la vida siguiente es todo el mérito que acumulamos en virtudes, ¿no? En acciones virtuosas que hacemos, tratamos de hacerlas más posible, y toda la sabiduría que nos llevamos, que en el léxico budista, sabiduría quiere decir que entender la realidad, ¿sí? Y el contacto y el entendimiento de la realidad suprema, ¿está? De la vacuidad. Para otras escuelas de filosofía o lo que fuera, la sabiduría significa otras cosas, eso lo sabemos, ¿no? Nosotros pensamos que somos los únicos, ¿sabes? Bueno, vamos a leer el segundo verso. Y Juaco va a ir leyendo y yo voy a ir explicando. ¿El principio o el verso? El verso. Bendíceme en primer lugar para comprender que la vida excelente de ocio que he encontrado solo esta vez es siempre tan difícil de hallar y tan valiosa. Concédeme desear, siempre desear, poder extraer su esencia día y noche. Okay. ¿Ya está? ¿Entendieron? Podemos ir a comer algo. Bueno, vamos a desarrollar un poquito este verso, ¿sí? Bendíceme primero para darme cuenta que esta vida excelente que encontré, como dice, solo esta vez. Está bien, lo tengo acá, ¿no? Solo esta vez. ¿Qué quiere decir solo esta vez? Que es muy difícil. Que es muy difícil. Acá nos está dando, primero nos dice vida excelente, ¿no? Que he encontrado solo esta vez. Dice de ocio. ¿Qué quiere decir eso? Si trabajamos sin parar. Ocio no es, traducción en inglés es leisure. Leisure. Sí. Sí. Que tenés el tiempo para dedicarte a estudiar también. Sí. Contás con ese tiempo, no tenés que estar sobreviviendo. Sí. Ahora vamos a ver específicamente, porque lo que nos va a contar después, si no me equivoco, son los 8 tipos de ocios espirituales. Es distinto leisure. ¿Habíamos siempre dicho ocio o le habíamos puesto ocio? Leisure and fortune. ¿Le habíamos puesto ocio? Sí. ¿En el ACI? Sí. Sí, ok. Entonces hay 8 tipos de ocios espirituales, que es diferente a estar ocioso en lo mundano. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, por favor, bendíceme. ¿A quién? Al lama, ok. Bendíceme para poder comprender que la vida excelente de ocio que he encontrado solo esta vez. Entonces vamos a leer ahora, Juanjo nos va a leer los 8 tipos de ocios. Lee todo lo que viene, yo digo, bueno, para. La frase relativa a encontrar una vida así, solo esta vez, indica que, en general, no es seguro volver a encontrar este tipo de vida en el futuro. Quizá te preguntes por qué. En la presentación de los conceptos de ocio y dones espirituales, la estrofa solo dice vida excelente de ocio y no vida excelente de ocio y dones. La razón es que ya poseemos el conjunto completo de los 8 ocios espirituales, lo que implica estar libre de 8 situaciones privativas de oportunidades para la persona. Ahí está, perfecto. Entonces, una, vamos a las 8, hacemos las 8. La primera incluye 3 cosas. Porque dice, en castellano, ojo. Ya estoy... No, lo pensé. Sigue, lo que sigue. La razón es que... Estas situaciones son nacer en los tres reinos inferiores. Esa es la primera, que son tres. Porque sería nacer en los reinos inferiores. ¿Cuántos reinos hay inferiores? Tres. Tres, que son... Infierno, espíritus hambrientos y animales. Y animales, ¿sí? O sea, dentro de, en el budismo se habla de los tres reinos inferiores, ¿no? Que son estos tres. Y nosotros, en esta vida por lo menos, no nacimos en ninguno de esos tres. O sea que ahí ya zafamos tres cosas. Nos está diciendo, vas a ver que nos va a decir, zafaste ocho cosas. La primera tres es que no naciste como un... Como un ser infernal, como un espíritu hambriento, como un espíritu hambriento que anda vagando por ahí sufriendo pleno sufrimiento, o como un animal, ¿sí? O sea que naciste ya un poquito más arriba, estás en samsara, estás en el reino del deseo, estás sufriendo un montón, pero sos un humano, ¿ok? ¿Sí? La segunda es, no naciste como un ser de larga vida placentera. ¿Qué sería un ser de larga vida? Dioses y semidioses, ¿sí? O sea, esto es lo que viene arriba del humano. En los seis reinos, ¿sí? Que hay en el reino del deseo, como una bolita, reino del deseo, una bolita abajo, si tuviéramos ahora un pizarrón, seis reinos. El infierno, espíritus hambrientos, animales, humanos, semidioses y dioses, ¿sí? Nosotros estamos justo en el reino humano, que es la mejor chance para poder venir a una clase como esta. Si estamos en el infierno, una clase como esta no podemos venir. Si estamos como pretas, que son los fantasmas hambrientos, no podés estar en esta clase. Si sos un animal, vas, o sea, tampoco podés estar. En el sentido que seguro que acá hay seres infernales, seguro que acá hay pretas, seguro que acá hay animales, ¿ok? Pero no pueden armar esta clase, no pueden configurarla. No tienen los patrones cerebrales para configurar esta clase y armarla. Aunque acá hay gente que por ahí no entiende casi nada de esta clase, un poquito hay. ¿Está? Si estamos en cualquiera de esos planos, no podemos configurar esta clase. Es como ruido. Esa es la clase. ¿Okay? Son nada más que vibraciones. ¿Sí? Si estamos en los... Como dijimos, semidioses y dioses, porque no podemos configurar esta clase. Son seres que se dice que están como muy, la están pasando muy bien todo el tiempo, y entonces, ¿para qué voy a venir una clase como esta si yo ya estoy bien? Ustedes están acá porque quieren ser felices, básicamente, ¿sí? Esos seres ya están, la están pasando re bien, ¿para qué van a venir a concentrarse acá adentro? ¿No? Digamos. La otra es... O sea, ya vamos ahí, 3, 4. 4, ¿no? Sí, la 5. No nacer como un bárbaro. ¿Qué es no nacer como un bárbaro? ¿Qué les parece? ¿Ideas? Y un bárbaro sería que no haya reglas, digamos, claro. Que no haya ninguna norma, que sea todo un descontrol, sí. Me imagino. Sí, algo así. ¿Qué más? Acceso a las escrituras. Sí. Creer que nada tiene consecuencias. Cierta. No, por ahí un código de capacidad de saber leer, escribir o... Sí. Y que la ley dice que matar está mal, pero... También. ¿Ok? Nosotros tenemos más o menos un contexto donde podemos entender esto que estamos acá hablando, y tenemos como un contexto ético que está claro, ¿sí? Y además sabemos leer, sabemos escribir, tenemos un montón de ventajas. La sexta sería, no naciste como una persona con una visión del mundo errónea. Uh-huh, que es lo que dijo Marcela. No naciste como pensando que matar está ok, que diente por diente y ojo por ojo. La siguiente sería, no naciste como alguien con un serio impedimento. ¿Cómo? ¿Un atraso mental, por ejemplo? ¿Sí? ¿Alguna discapacidad seria que te impide estar acá? No naciste en un periodo de la historia en que el Buda aún no ha aparecido en el mundo. Claro, vos tenés un Buda en el mundo que ya nació y que dejó sus enseñanzas, un montón de gente que la practica. ¿Sí? y tenés, aparte, como Buda, si querés llamarlos así, Buda es aquel que se despertó de muchas tradiciones espirituales, ¿no? Como que tenés luminarias en Buda. Imagínense si no tuviéramos ninguna historia, si no tuviéramos la historia de Buda, de Jesús, de todos los santos, no hubiera historias de esas. Podríamos haber nacido en un lugar donde no hay ninguna historia de ese tipo. Sería terrible, ¿no? Sí. Bueno, esos fueron los ocho. Esos son los ocho, ¿ok? Entonces nosotros nacimos en el reino humano. No nacimos en los tres inferiores, sí. En tres. No nacimos como un ser de placer, ni como un bárbaro, ni como una persona con visión del mundo errónea, ni con impedimentos, o en un periodo de la historia en que el Buda no haya aparecido en el mundo. O sea, ahí ya tenemos un montón, ¿sí? Y nosotros ahora le vamos a agregar algunas más, porque ¿cuántas personas hay con esto en el planeta? Un montón, ¿no? ¿O no? Un montón. ¿Cuántas de esas están interesadas en esto? Muy poquitas, ¿no? Podemos decir que hay un montón, no sé, miles y miles. ¿Cuánto era ese sí que decíamos? ¿6 billones de personas, de habitantes en el planeta, que es como 6 mil millones de habitantes en el planeta, es un número enorme, ¿sí? O más ya, ¿no? Muchos de ellos tienen estas características, muchos no, ¿ok? Muchos no, la mayoría no tiene las características estas, ¿ok? Porque siempre, ¿se acuerdan cuando estudiamos los Yoga Sutras que decíamos, a ver, ¿qué es lo más parecido a ser humano pero estar en el infierno? Porque los seres infernales, nosotros no los podemos ver en este momento, pero están en pleno sufrimiento constantemente, ¿sí? Bueno, pueden salir de ahí, o sea, todos hemos estado ahí, ahora estamos acá, esto es un eterno, es un continuo, ¿sí? Pero que cuando están sufriendo, podemos decir que los seres humanos también podemos experimentar algo muy similar a estar en el infierno o no. Sí, si vos estás ahora en medio de una guerra, por ejemplo, y tu familia está explotando y tu cuerpo explota por todos lados y es un caos, podés decir que es muy parecido a estar en el infierno. Después decíamos, podemos ver seres humanos, o sea, que están en el plano humano, pero que es muy parecido a un preta, a un fantasma hambriento, que se mueren de hambre constantemente y que tienen las panzas hinchadas y la boca muy chiquita y que no pueden acceder a ningún tipo de alimento. ¿Hay seres así? Sí, ¿tá? Y hay un montón de seres así, montón. Y después el último, ¿cuántos seres humanos hay que viven una vida parecida a lo animal? ¿No? Si lo vemos desde características y tendencias, la mayor parte de los seres humanos somos más parecidos a los animales que a los ángeles. En ese camino, ¿no? De animal a ángel, estamos mucho más en animal que tiene sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del animal? Comer, dormir, relaciones sexuales. Sobrevivir. Sobrevivir. ¿Sí? ¿Ir al baño? Ir al baño, sí. Sobrevivir, ¿no? Eso es. Y eso es la mayor parte de los seres humanos. Después empiezan como aspirar a más, pero no necesariamente aspiramos a más, la mayor parte de esos 6 mil millones de humanos. ¿Ok? Entonces, solo estar acá, ya, como que decíamos, estadísticamente estamos como en un lugar muy privilegiado de ser humano, de tener todas esas 8 que chequean ok, y además que no estás viviendo de manera como infernal, no estás en un momento que estás viviendo de manera como un preta, no estás viviendo como un animal, tenés ya la compasión, es algo que supera, ya solo querer desarrollar la compasión y la sabiduría te pone en otro lugar, ¿sí? Y además de eso, hiciste algo al respecto, porque viniste un sábado acá. ¿Cuántos tienen todo eso, pero no están acá? Yo no digo que estar acá en Calama justo sea lo mejor del mundo, ¿sí? Pero no están por ahí hoy por hoy estudiando, hoy por hoy practicando, hoy por hoy conscientemente tratando de transformarse. ¿Cuántos? Un montón. Que les queda como ahí en el deseo y la compasión, y de vez en cuando hacen una buena acción o lo que fuera con conciencia y tratan de ayudar y tratan de ayudar, pero ahí nomás. nosotros ya estamos como, ¿vieron? Como que el embudo se pone cada vez más y más finito. Y después se pone re finito, con algunas cosas ya son granitos de arena que van quedando, ¿no? De una playa entera de seres humanos van quedando un bolsito de arena. Nosotros estaremos más o menos en el bowl, depende cómo estemos practicando, ¿ok? Así que es... ¿Por qué es esta vida extraordinaria que nos dice acá? Si no, nunca vamos a entender el de este verso. Cuando él nos dice esta vida excelente, extraordinaria, de ocio, que quiere decir de... Porque tenemos todas oportunidades, tenemos toda esta capacidad, ¿sí? Después sigue, dice, pero sí gozamos de los cinco dones que se relacionan con uno mismo. Bueno, paremos acá un segundito. Los pelumpas son muy de listas. O sea que ven los ocho, ahora vienen los cinco que se relacionan con uno mismo, después los cinco que se relacionan con lo otro. Vamos a los cinco que se relacionan con uno mismo. Bueno, que están relacionados con la siguiente, descritos en la siguiente estrofa. Haber nacido como un humano en una tierra central y con todas las facultades completas, no echado a perder por culpa del peor karma y con sentimientos de fe por el lugar. Ok, entonces vamos paso por paso. Haber nacido como humano, la tenemos clara, somos humanos, ¿sí? En una tierra central, tierra central dice, se refiere donde existe el, ¿cómo tradujo ahí? El núcleo del Dharma. El núcleo del Dharma, donde está el núcleo del Dharma. Eso quiere decir que hay seres que han tomado todos los votos de monje o monja completos, ¿sí? Entonces nosotros en nuestro país tenemos monjes y monjas, en los países que nos rodean también hay, y están en nuestro mundo presentes hoy los que han tenido tomado estos votos, ¿eh? Para el texto esto es lo que significa. Después, ¿qué más? No he echado a perder por culpa del peor karma. ¿Veo? Significa no haber acumulado o no haber fracasado en purificar el karma que surge tras cometer uno de los odiosos actos negativos llamados inmediatos. Ok, entonces además tenemos estas que pertenecen a nosotros, estas cinco. La primera es que vivimos además en un momento en que el Buda pasó, ¿no? Enseñó, muchos discípulos siguieron estudiando, tuvieron realizaciones, les cayeron todas estas fichas y esto siguió sucediendo a tal punto que hoy, 2500 años más tarde, de este Buda del cual estamos hablando, hay gente que sigue tomando estos votos, ¿sí? Y además, si estamos acá con esta vida tan extraordinaria, estamos estudiando, es porque hemos podido, si nos mandamos macanas, hemos podido purificarlas. Y no nos hemos mandado las macanas más graves, que son cinco. ¿Cuáles son las macanas más graves? No, en orden. Vamos en orden de la peor a la menos peor. No, dividir el sangha, ¿sí? Dividir un sangha, y se refiere específicamente a un sangha de monjes o monjas, ¿sí? Pero es dividir una comunidad espiritual. Tratar de crear una división, generar discordia, generar división en una comunidad espiritual. Ese es el peor de los karmas. Estos son los que dicen que vos hiciste esta acción, te moriste y te vas directo al más bajo de los infiernos. ¿Cómo se llama? Sin retorno. Sin respiro. Sin respiro. Sin respiro. El infierno sin respiro. Te caes así como ¡pum! Te caes al sangre, ¿sí? Aunque no necesariamente está para abajo, ¿no? Es una imagen, ¿ok? Después, entonces primero crear una decisión en el sangha. Intentar matar un Buda. Hacerlo sangrar. Sí, intentar. Porque no se puede matar. Sí. Matar un arhat. Sí. Matar un arhat, que es un arhat. ¿Alguien que alcanzó el santo? No. ¿Alguien que alcanzó el nirvana? ¿Sí? Matar a tu padre. No, tu madre. La madre. Claro, esas son las cinco. Habiendo cometido cualquiera de estas cinco, te vas directo al peor lugar y tenés que pasar infinito número de tiempo hasta que podés volver a tener una chance como la que tenés hoy. O sea que si tenemos esta chance hoy, quiere decir que venimos bien hace bastante. Si no, no tendríamos esta chance, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Vamos por la número... Tres. Con todas las facultades. Bueno. Con todas las facultades. Eso no lo expliques. Con todas las facultades, ¿qué quiere decir? Tenemos capacidad. Podemos ver, escuchar y además podemos interpretar. Tenemos los hemisferios cerebrales funcionando bien por ahora, ¿sí? Podemos relacionarnos, podemos leer, estamos escuchando, después podemos bajar la enseñanza y tomar notas y practicarlo, ir a casa, contemplar lo que estamos estudiando, después sentarnos a meditar al respecto, volver a estudiar, leer textos, buscar no notas en otro texto, comparar, ¿ok? Eso es muy pasajero. No es que, wow, no, voy a estudiar el año que viene. Bueno, ahora ya empieza el año que viene casi, pero en general no, cuando falta mucho, voy a estudiar el año que viene. Este año no, porque este año me voy a dedicar más a cualquier cosa que me va a traer un beneficio mundano. El año que viene voy a empezar a hacer alguna de estas cosas. El año que viene podés estar medio tonto. Puede ser que tuviste algún problema de hormonal o andás a ver qué te pasó y ya no tenés lucidez para estudiar. No es que el año que viene vas a estar lúcido también. Estas cosas son muy pasajeras, ¿no? ¿Vieron? Esa gente que por ahí es súper, súper intelectual, un bocho que yo, y tiene una CV y ya no puede estudiar más. Y esto es así, ¿sí? Entonces tenemos eso. Después dice, con sentimientos de fe por el lugar. Con sentimientos de fe por el lugar, y eso quiere decir... El lugar de donde surge todo lo blanco y lo bueno es la enseñanza sobre la disciplina. Y dejemos ahí. O sea que está hablando de que tenés fe en que la moralidad es la base de todo. La disciplina es la moralidad, la ética. Entendés que acá empieza la historia. Porque vos podrías estar parado, yo podría estar parada en un lugar donde pensamos que ser ético no tiene nada que ver con el estilo de vida que tengo. Y este estilo de vida que tengo hoy solo puede venir de haber sido una persona muy ética. ¿Está? Entonces tengo como que seguir sembrando lo mismo. ¿Se entiende? Después dice, examinemos no obstante si poseemos los 5 dones que se relacionan con lo que está fuera de nosotros. Entonces estos 5 anteriores tienen que ver con lo que está dentro de nosotros, con lo nuestro personal. Ahora vamos a ver con lo que está fuera de nosotros, cómo es, qué pasa en el planeta hoy. ¿Sí? Van a ver. La referencia clásica a eso es, dos puntos, el Buda ha venido y ha enseñado el santo Dharma. La enseñanza permanece, al igual que los que la siguen, y existe la compasión para beneficio de los demás. Bueno, acá el primero lo describe como que el Buda debe haber venido y debe todavía estar presente en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver que si lo que consideramos es el Buda Shakyamuni, del que todos sabemos su historia, o muchos conocemos su historia, podemos decir, bueno, ya no está presente. Entonces ya ahí tengo una circunstancia que no me chequeó, ok. ¿No? Porque estuvo, enseñó, pero no está presente en este momento. O sea, literalmente, esta no la tengo. ¿Me entienden? Sí. Dale, Juan. ¿Puedes considerar a otro Buda? Sí. Pero acá hablando de esto, esto es bien clásico. Literalmente de este Buda. El Buda debe haber venido y estar presente aún en el mundo. Él o sus discípulos directos deben enseñar el Dharma. Este sí, sí. Las enseñanzas resultantes también deben permanecer. Y todo esto debe suceder durante el periodo previo al paso final en dirección a la superación del dolor. Sí, entonces, que las enseñanzas, él está enseñando y estas enseñanzas permanecen también. Esto quiere decir que hay gente que lo sigue practicando. Para que una enseñanza permanezca, es que un maestro le enseñó a un discípulo y el discípulo lo siguió practicando y siguió enseñando y lo van poniendo en práctica. ¿Se entiende? No es que se enseñó, entró por una oreja, salió por otra y ya. Eso no sería correspondiente, sino sería que hay como una escuela de formación. ¿Sí? Y esto dice, sucedería mientras que el Buda está presente. ¿Sí? Sí. Después dice... Los 4 dones recién explicados los no, un poquito más. Certain of his disciples. A algunos de sus discípulos deben atestiguar que otros, en la práctica, consiguen los 4 resultados, después de lo que él les ha enseñado. Y tales discípulos deben seguir también las mismas prácticas. O sea, mientras tanto, que esto, toda esta gente sigue practicando, vos ves que algunos de los otros discípulos, tus compañeros, empiezan a tener 4 tipos de realizaciones, empiezan a tener realizaciones, ¿sí? Y vos seguís practicando. ¿Está? ¿Cuáles son esos 4 tipos? Las cuatro realizaciones son: algunos llegan a Nirvana, ole. Algunos son los que no retornan, ¿viste? Que en esta vida ya está, otros retornan una vida más, otros ven la vacuidad directamente. Sí. ¿Cómo sigue? Lo de All Four Fortunes, eso no. ¿Qué significa? Acá dice, por ejemplo, que seres como Arya Nagarjuna, que muchos los hemos estudiado, no tienen estas condiciones de manera literal, porque no estuvieron vivos durante ese momento, igual que vos o yo. Sin embargo, mira Arya Nagarjuna, o sea que no es que porque no chequeaste estas de que justo el Buda no estaba enseñando en ese momento, el Buda ya que ha morido y demás, vos no chequeas estas, ¿no? Porque Nagarjuna se atravesó completamente. O sea, el maestro es como... vendría... Sí, y ahora sigue. Ahora Vamos a la quinta, que es: existe la compasión para beneficio de los demás. Sí, seguí un poquito abajo donde dice Nagarjuna. Sí. Nosotros hemos encontrado nuestros maestros que no son diferentes de un Buda, ya que ellos también han transmitido el Dharma. Estos son un sustituto completo, aunque no podemos decir que poseamos tales dones en su forma literal. Sin embargo, ¿entienden? Nosotros también tenemos nuestros lamas, o sea, mi lama es como si fuera un Buda, dice acá. No puedo decir que yo literalmente tengo estos dones, como no puede decir Nagarjuna que literalmente tiene esos dones. Nosotros no podemos decir que los tenemos, pero sí podemos decir que tenemos un lama que es como un Buda. Si es que ya tenemos el paso 1, que es el verso anterior. Acá ya pasamos al paso 2. Entonces estamos viendo el paso 2, pero ya tenemos el 1. Supuestamente, estamos estudiando, por ahí el 1 ni se realizó, como dijimos en la clase anterior, por ahí dedicamos toda nuestra vida, esta vida preciosísima que tenemos ahora, en lograr realizar el verso 1. Lograr realizar el verso 1, que es encontrar un lama y servirlo con toda mi fuerza y toda mi devoción, podría ser el objetivo de mi vida. Y es un objetivo súper alto, no es que... Pucha, yo quería llegar al 14. El 1 es buenísimo porque si no está esa base re bien plantada, el edificio va a colapsar porque todo es falso lo que le sigue después si el 1 no está. ¿Sí? Entonces, si logré el 1, yo voy a entender que todas las cositas que me faltan del 2 están en lugar, aunque no es literalmente. ¿Sí? ¿Qué significa existe la compasión para beneficio de los demás? Los demás se refiere en realidad a nosotros mismos, porque nuestros benefactores, lamas y otros seres motivados por la compasión actúan en nuestro beneficio para que tengamos todas las condiciones que facilitarán nuestra práctica de Dharma. Por ello nos enseñan el Dharma, nos proporcionan ropa, comida y otras necesidades. Esta frase debería entenderse como una descripción de la buena fortuna de tener a nuestro alrededor a personas que nos proporcionan lo que necesitamos para practicar. Sí, entonces, porque el último verso de lo que leyó Joaquín antes, ¿cómo dice en castellano? El último, existe la compasión para beneficio de los demás. Hay compasión para beneficio de los demás, dice. Los demás ahí seríamos nosotros mismos. O sea, hay otros que tienen compasión de nosotros. ¿Entienden? Que nos proporcionan las enseñanzas. Acá dice te dan la comida, te dan ropa, porque son monjes. Esto es como si yo fuera un monje dándole una clase a monjes. Así es como era antes esto, ¿okay? Entonces yo soy un monje de Pavón Carrimpoche dándole la clase a otros monjes. Entonces les diría, bueno, porque habla de sponsors acá también. Los sponsors, los lamas, nos proveen la comida, la ropa, las enseñanzas. Tienen compasión de nosotros. Nos dan todo lo que nosotros necesitamos para poder y practicar. Entonces existe además en nuestro mundo, eso sí lo tenemos literalmente hoy, tenemos seres que nos proveen todas las cosas que necesitamos para poder estudiar, porque también el otro día con Ceci estábamos con Laura, que tuvimos una reunión que iba a ser de 2 horas y duró 7, porque nos agarró la tormenta y bueno, aprovechamos. Entonces surgieron todo tipo de temas y uno de los temas que surgió era que vieron cuando hicimos la playa y queda un bolsito de arena al final, ¿no? Podemos ir como más y más abajo, yo le dije, se pone cada vez más chiquito el bowl, porque vos podés tener todas esas cosas, sos humano, no naciste como el otro, tenés todas tus facultades, todo lo que venimos viendo hasta ahora, tenés ganas de estudiar, estás motivado y qué sé yo, pero después tenés que encontrar a alguien que te enseñe y que te enseñe justo lo que vos querés aprender y que te lo enseñe bien, porque eso es un arte, ¿no es cierto? Entonces cada vez se va haciendo más chiquito el bowl, y ahí es donde dice, ese sí lo tenemos, lo podemos tener literalmente si es que encontramos la persona que nos enseña a nosotros. O sea, qué buena onda, ya tenemos a alguien que nos enseñe. Y por ahí tenés trabajo, hoy por hoy, si no somos monjes en esta vida, trabajamos, salimos al mundo. Entonces es una vida que nos tocó salir a trabajar en vez de que nos mantengan los sponsors, ¿no? Entonces esta vida, podemos hacer una vida como si fuéramos monjes, pero estamos saliendo a trabajar, ¿sí? Y nos encontramos con el mundo y tenemos mucha más actividad interpersonal, ¿no? Que les diría que hace que el proceso se acelere importantemente. Por algo en esta vida estamos donde estamos y no estamos encerrados en el monasterio. Esa es mi opinión, nada más, ¿sí? Entonces, los que me dan trabajo, los que ¿no? los que me pagan las cuentas, mi sueldo, el que me da mi sueldo, lo que fuera, esos son mis sponsors, que me ayudan a poder estudiar. Porque si yo no tuviera mis necesidades básicas cubiertas, yo no podría estudiar. Si ustedes hoy acá no tienen para comer, no tienen ni idea dónde van a dormir esta noche, ni el pedo vienen acá. ¿Qué van a hacer acá? Estarían ahora desesperados buscando en los tachos de basura a ver qué comemos hoy, ¿no? ¿Qué logro zafar para comer hoy? ¿Dónde voy a dormir hoy si llega a llover esta noche? ¿Tá? Entonces, tenemos todos esos sponsors y demás. ¿Sí? Si vos tenés ese rapport que vos decís, como que alguien te enciende, vos conoces a alguien y decís, esta persona es especial, como un ángel. Después te vas, hemisferio, o sea, un hemisferio. Después no tenés acceso a las escrituras, pero sí. Para, hagamos una cosita. Dejemos la pregunta para el final cuando venga la sección preguntas. Dale. Porque si no, viste, yo me empiezo a desviar. Dale. Y al final nos vamos del texto. Sí. Pero acuérdatela. Sí, sí, sí. Dale, por favor. Entonces, tanto vosotros como yo estamos libres de las 8 situaciones privativas de oportunidad espiritual. Sin embargo, no trabajamos aquí ahora cuando tenemos un dharma para practicar. Estamos atrapados con los grilletes de la vida presente. Probamos todo tipo de actividades insignificantes para obtener ganancia material, la aprobación de los demás o una gota de fama. Queremos encajar en la forma de vida del mundo. Dicha actividad nos ocupa de tal manera que es como si nos hubiésemos inventado una novena carencia de ocio u oportunidad espiritual. Entonces lo que dice es, tenés todo, ¿no? Tenemos todo ahí en nuestras manos, una vida como esta, ahora ya vamos a ver cuáles son las chances de que la volvamos a tener, casi imposible volver a tener una vida como esta, y en vez de practicar el Dharma, ¿sí? El Dharma es el camino espiritual. En vez de realmente abocarnos al camino espiritual, tratamos de adquirir un poco de cosas materiales, tener fama, me encanta cómo dice, engancharnos en el mundo, ¿no? Sí, estamos atrapados con los grilletes de la vida presente. Pero después, dice, como queremos entrar en el mundo, sí. y ser famosos en este mundo, ¿no? Como leer una revista. Hola, ponele, y que eso sea lo más, sí. En el sentido de, si yo pudiera estar ahí, ¿qué tengo que hacer para estar en una de esas fotos? Queremos encajar, dice. Eso, encajar en el mundo. Tener fama, ganancia material o la aprobación de los demás. ¿Sí? Ser reconocidos en nuestro trabajo, pero no de una manera verdadera y profunda, ¿viste? Hay manera verdadera y profunda de ser reconocidos en nuestro trabajo y hay una manera muy superficial y egoica de ser reconocidos en el trabajo. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no se entienden? Sí, sí, sí. Como que hay una manera muy linda de un reconocimiento donde vos ves que a lo que le dedicás tu vida sirve, hace bien. Entonces decís, qué buena onda. Esta es una vida bien vivida. Estoy haciendo el bien porque tengo una respuesta. Me dicen, gracias, me estás haciendo bien. ¡Qué buena onda! Quiero seguir dedicando mi vida a eso. Diferente de soy lo más, acá estoy, ¿no? Necesito como que me reconozcan más y tener más carteles o más, no sé qué, nombres, menciones. Pues también, perdón, sí. Se me ocurre como el hecho de justificarte ante el mundo también puede ser una especie de carencia, no solamente de buscar la fama, sino una necesidad de justificarte ante la sociedad, sí. Puede resultar como una carencia. También, también es, acá lo que él dice es tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo, esta vida es efímera. El próximo verso nos va a decir que esta vida es como las burbujas arriba de una ola en el mar. Es así. ¿Viste? Viene la ola, tiene burbujitas, se fue. Se fueron las burbujitas. Así es esta vida, muy efímera. ¿Tá? El tiempo de esta vida, cada momento de esta vida, si lo pudiésemos dedicar a realmente transformarnos, sería lo más valioso que podemos hacer con el momento de la burbuja de esta vida. En vez de dedicarlo a tener más fama, más dinero, más renombre, o lo que fuera, más zapatos, más viajes, más amigos, más casas, más todo lo que sea que te falta para tener suficiente. O sea, puedes hacer, es fácil hacer la lista. Si tuviéramos tiempo, que hoy no tenemos, y encima me olvidé el reloj, podríamos ir. Ay, gracias. Podríamos decir, bueno, a ver, hagamos una lista, voy a hacer una lista de todo lo que me falta para empezar a trabajar en serio en mi camino espiritual. Bueno, no, me falta tal promoción, me falta esto, me falta el otro. Cuando todo eso chequee, ok, ahí voy a empezar, de verdad, ¿no? Y la idea es darnos cuenta, lo que nos está diciendo es, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos lo más, de que la vida que tenemos es lo más? El deseo que tenemos de transformarnos es extraordinario. No va a salir en la revista Caras una vida así, como miren esta vida, wow, es lo más, porque lo que se valora son otras cosas en ese, en lo mundano, ¿se entiende? Pero lo que tenemos es lo más. Es extraordinario. Hay una frase de Guillermo Michael en uno de los teachings que dice algo como, sos la evolución de billones de vidas de esfuerzo, de estudio, de esfuerzo y de virtud. Y te preocupás por tu pelo. Sos, o sea, lo que sos hoy es la evolución de billones de actos de bondad. Y estás preocupado por tu pelo. Come on. ¿Entendés? ¿Qué importa el pelo? O sea, el pelo solamente importa para no parecer un espantapájaros y asustar a los demás cuando los vas a servir. Nada más. Es como un método habilidoso tener bien el pelo. Pero después, ¿qué importa el pelo? Si me lo corto, me lo dejo largo, si lo hago oscuro, claro, con coso, porque tengo que ser diferente, porque yo. ¿Qué importa? ¿Entienden? Es como todo el tiempo ubicarnos una y otra vez en que esta vida es preciosa. Es preciosa. Todos los que han tenido acá algún momento que estuvieron muy cerca de la muerte, o algún ser querido muy cerca de la muerte, saben lo preciosa que es esta vida, ¿no? Bueno, es como un despertar, es como el balde que me tiró Francisco el otro día en el auto, ¿no? Es como que este verso está para leerlo una y otra vez, porque se supone que esto no lo vamos a aprender de memoria. ¿Ya se aprendieron el primero de memoria? Tienen que aprenderse el primero y el segundo de memoria para la clase 3. Va a ser un test antes de entrar. ¿Okay? Cuando decimos el segundo, esto es re lindo aprenderlo de memoria, porque después en cualquier momento lo decís y te viene y es como un bálsamo. Decís el segundo y tiene que ser como un baldazo. Como que por ahí estás muy, viste, estresado y preocupado porque el mundo, porque no sé qué, ahora que se abre el portal y el 21 y entonces todo va a cambiar y hay que hacer esto y el otro, ¿no? Y es como, esto es, esto, tenés que conectarte como con la parte tuya que supera todo eso, que va a otro plano, a otro lugar, donde no importa todas las otras cosas, ¿me entienden? Es un baldazo fuerte. Es como yo estaba ayer en el auto llena de aflicciones mentales, y de repente viene este baldazo que vino, gracias a Dios, con mi hijo que me despertó así. Pero pudo haber venido con un accidente. Yo pude haber tenido un accidente ayer y el accidente pudo haber sido lo que me despertó a la idiotez de perder mi tiempo de esa manera. ¿Me entienden? O sea, esto tiene que ser un baldazo, tiene que suplir el accidente. Si nosotros estamos muy, muy despiertos, está bueno. Bueno, pues sigue, dice, tenemos una vida y un cuerpo maravillosos, idénticos al que los santos del pasado usaron para conseguir su iluminación. Ah, perdón, espera un poquito, porque acá dice, en el último que leyó Joaquín hace un ratito, dice, esta vida nos hace estar tan ocupados que es como si hubiéramos tomado mucho, puesto mucha energía en inventar una novena manera de no tener oportunidad espiritual, que es estar reocupados con la vida mundana. Es como si hubiéramos a propósito inventado una novena manera, así que no estaba en los textos. Pero hoy por hoy, nuestra sociedad, como funciona nuestra sociedad, podríamos decir, esto es re verdad para todos nosotros, ¿o no? Estoy muy ocupada para meditar, estoy muy ocupada para hacer mi práctica, estoy muy ocupada, no tengo tiempo para hacer servicio. No, no, este año no puedo hacer servicio gratuito porque no puedo hacer karma yoga porque estoy muy ocupado. No, estoy muy ocupado, no puedo estudiar, no puedo... ¿no? Sería como otra más que surgió. Tan importante y tan terrible como si tuviéramos un problema, de repente una ACV. Puede ser igual de mortal que una ACV, porque una ACV no te va a dejar hacer más nada, y eso, estar muy ocupado, tampoco. No es, ¿entendés? Y encima, los que saben de un poquito de cómo funciona el karma, tener todas las cualidades, tener el interés, haber recibido las enseñanzas, y no ponerlo en práctica y demás, ¿qué hace? Lo pierdas todo. Que primero lo pierda todo, y puede ser que lo pierda todo aunque siga teniendo la casa llena de libros. Pero cada vez voy a ser más tonto, porque la estupidez viene de esto. Cada vez voy a entender menos, cada vez voy a ser menos brillante, menos filoso. ¿Entienden? Voy a ser cada vez más tonto, entonces eventualmente lo pierdo todo, porque eventualmente aparte soy tonto, ya no me interesa. Ah, esto no. No, ¿entienden? Desaparece de mi mundo. Porque yo puse foco, mi energía, mi foco está puesto en otra cosa. Y empieza a ser importante de repente el corte de pelo, la remera, el lugar de vacaciones, el tipo de celular, qué sé yo, de qué año es la computadora. ¿Ok? Así es como desaparecen las cosas. Desaparecen, dejan de ser importantes y empiezan a tomar lugar otras cosas que son más mundanas. No está mal que sean las que las... ¿Me entienden? No es que hay que decir yo soy... Bueno, esperen, porque otro gran problema que podemos caer después de todo esto, acuérdense que lo vinimos hablando el año pasado bastante, es caer en la soberbia espiritual. ¿Se acuerdan de decir no? La gente que lee Hola y Caras son todos unos imbéciles y yo soy... estoy en otro lugar. Yo soy, pero yo tengo todas estas ocho, tengo las cinco, las otras cinco no las tengo literal, pero la quinta de las cinco, viste, de lo externo la tengo, y, ¿no? Y estoy ocupándome de mi camino espiritual, no me estoy desocupando con otras cosas, así que yo estoy en otro nivel. Ahí ya hay otro problema más. O sea, tengo que estar súper despiertos, porque ahí viene la soberbia espiritual que nos aleja de los demás y nos hace sentir que somos mejores y diferentes, y es todo lo contrario a lo que el camino espiritual nos estaba llevando a hacer. El camino espiritual nos estaba llevando, o sea, el objetivo del camino espiritual es que seamos iguales a todos. Hay jerarquías, es muy diferente una persona que vio la vacuidad de una persona que no la vio. Es muy diferente una persona que tiene training en meditación de una persona que no lo tiene. Es muy diferente. No es que no hay jerarquías, no es, viste, el mundo, ¿cómo se llama? Postmoderno. Los postmodernos que no hay jerarquías. No, la mierda, está lleno de jerarquías. El camino espiritual es el Amrim, son pasos. Hay pasos, ¿sí? Pero somos todos iguales en nuestro potencial. Entonces, si yo empiezo a diferenciarme de los demás y yo me siento superior, ya hay algo raro. Se ve que algunas de las cosas no las entendí muy bien. ¿Ok? El camino espiritual es para unir, no para separar. Entonces, si me separa del otro, del que lee la revista Hola, ya no está haciendo un buen efecto, porque yo me tengo que unir al que lee la revista Hola y tengo que ver de qué manera no me engancho yo a leer la revista Hola y me pierdo mi camino espiritual, pero puedo ver de qué manera puedo entender a esa persona, ponerme en sus zapatos y ver qué es lo que necesita, qué es lo que busca en la revista Hola. qué es lo que desea encontrar ahí, desesperadamente. ¿Qué hay atrás del deseo de mirar esa revista? Esto es un ejemplo, ¿ok? Por ahí miles de cosas. O sea, esa persona está mirando desesperadamente esa revista. ¿Qué hay ahí atrás? Entonces, ponerme en ese lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere esa casa, esos cuerpos, esos labios? Eso. ¿Qué hay ahí atrás? Tiene que haber algo. Si no, no lo estaría mirando. ¿Entiendes? Entonces, me uno a esa persona. Ah, está buscando ser absolutamente feliz. Está buscando éxtasis. Yo también. Yo también quiero ser feliz. Yo también quiero éxtasis. Yo también quiero. Sí. Claro. Quiero y que me amen. ¿O no? Está buscando que lo amen. O sea, si soy así, me van a amar más. Me van a mirar y todos me van a amar. Podría estar sufriendo. Bueno, porque, pero ¿qué le falta? ¿Qué es lo que busca para dejar de sufrir? ¿Entendés? Es encontrar de qué manera. Todos queremos ser felices, como dice Joaquín, y de qué manera estamos sufriendo y cómo queremos, ¿no? Unir, ¿vieron? En vez de separar, ¿ok? No sé a qué venía, pero... La novena carencia. Ah, la novena carencia, que nos inventamos, que no está en el texto. Tenemos una vida y un cuerpo maravillosos, idénticos a los que los santos del pasado usaron para conseguir su iluminación. Sin embargo, lo usamos como un gran recipiente en el que almacenar nuestros malos actos. Hemos convertido nuestro ocio y dones espirituales en una gran oportunidad para sufrir. Para no perder las buenas cualidades de esta vida, deberíamos extraer una esencia especial de estas circunstancias que hemos encontrado solo esta vez. Usar este espacio de vida que lo posee todo y en el que no falta ninguna pieza. Si fracasamos en esta empresa, será extremadamente difícil encontrar de nuevo una vida con ocio y dones o fortuna. Bien, dejemos ahí. Entonces, ¿entendieron? Ese es fácil, lo que dijo Jorge. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Cómo aprovechémosla? Va a ser difícil recuperar el lugar en el que estamos. Muy, muy complicado recuperar el lugar en el que estamos. Después nos dice, bueno, entonces te podés preguntar o algo así, vuelta en el medio. Sí. Puedes preguntarte, bueno, entonces, ¿cuáles son las causas para obtener el ocio y los dones? Bien, no digas nada. ¿Cuáles son las causas de una vida como la que tenemos ahora? ¿Qué hicimos en vidas pasadas para estar hoy acá? Montañas de servicio. Vivimos incansablemente. Sí, montañas de servicio incansable. Montañas de incansable servicio, ¿sí? Y podríamos decir también... montañas de meditación sobre bien, ¿no? Correcto. De sabiduría. Montañas de sabiduría. También, ¿no? O sea que venimos como generando un momentum, ¿no? Como que la bola viene, ¿no? Viene bajando la avalancha. Chiquitita empezó y viene bajando y viene bajando. Nos despertamos en esta vida, como dice en algunos textos. Te vas a despertar entre los 16 hasta los 25 años más o menos, empiezan a aparecer como todas las semillas fuertes, fuertes vienen en ese momento de tus vidas pasadas, tus tendencias pasadas, qué es lo que hacías antes, ¿sí? Qué es lo que venías practicando, ensayando, ¿sí? De qué manera acumulaste la masa de virtud y de sabiduría que tenés hoy, te va a despertar como en esos años. Y bueno, y es como engancharte, como dice la McKimberly, engancharte en la vida. Enganchate en tu vida anterior, subite al nivel de esa vida anterior. No dejes de empezar todo de cero. Si ya venís, si lo que sos hoy no tiene nada que ver con la persona que sos hoy, o sea, las virtudes que tenés, esta vida que tenés, no tiene que ver con tu nombre, es un regalo que te viene de antes. Entonces la cuestión es cómo engancharse en eso y seguir generando momentum, ¿no? Que la bola siga rodando cada vez más. Y esto, aparte de este libro, lo que nosotros venimos estudiando también es, bueno, ¿de qué manera voy a hacer este servicio incansable? ¿De qué manera voy a servir a los demás? ¿De una manera que me sea agradable o desagradable? ¿Qué les parece? Agradable, pero pensamos, sobre todo si estamos como inmersos en una cultura muy judeocristiana, que tiene que ser un poco a través del sufrimiento, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Para los budistas tibetanos no viene por el lado del sufrimiento, viene por el lado del gozo, ¿ok? Entonces vos tenés que encontrar tu manera más gozosa de servir incansablemente a los demás, porque si tu manera no es gozosa vas a estar a las puteadas, y y eso genera una frecuencia mental muy negativa que no te va a llevar a otra vida extraordinaria como esta, de ninguna manera. Entonces, por ahí serviste a los demás toda tu vida incansablemente, viste, y te salieron llagas de servir a los demás, pero estabas en el fondo de tu corazón a la puteada, porque no te gustaba hacerlo de esa manera. Entonces generaste una frecuencia mental. ¿Vieron esa gente que sirve a los demás pero los ves? ¿No? Y dicen, pero si esta persona, ¿cómo puede ser, no? Que no le empiecen a pasar las cosas, que no tenga, viste, como que empiezan a sucederle cosas maravillosas una tras otra. ¿Cómo puede ser? Y porque se ve que no está fluyendo con su pasión. Se ve que está yendo por un camino que no le es natural. Entonces lo hace, pone toda la voluntad, tiene mucha fuerza, genera esas virtudes, pero no hay gozo, no hay alegría, no hay disfrute. Entonces la frecuencia mental es, no está buena. Si alguna vez te pensaste esas cosas, tipo, no sé, profesor de yoga, que estabas por dar una clase y pensaste, uy, ojalá que no venga nadie. No seas profesor de yoga. No pasa por ahí tú, no pasa por ahí. Si pasa un día, bueno, por ahí ese día estás reventado y la verdad es que querés dormir una siesta. Pero si muy seguido te pasa por ahí, no es tu pasión. Tu pasión tiene que ser, uy, son las 4:30. ¿Entendés? ¡Ya! ¿Qué voy a dar hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿No? Esta es mi pasión, no es la pasión de fulano, es la mía. ¿Me entienden? Y cuando estás en tu pasión sirviendo a los demás, ¿qué pasa? Entras en flow. Esta es la nueva palabra de moda en Calabria. Entras en flow. Flow quiere decir fluir. Empezás a fluir en la acción que estás realizando y te olvidas de vos mismo completamente. Te olvidas, perdés la noción del tiempo, ¿no? Que es el gran problema de las clases acá en Calabanda, de todos los profesores que dan clases en Calabanda, siempre es un problema, porque se ve que todos son muy apasionados, entonces nunca logramos terminar en hora, porque se te va, es como que ya es la hora y voy por posturas de pie. Sacando hoja, todos a la vela. Entras en flow. Entonces, para ver qué cosas, acuérdense siempre, entre los 16, 15, 16, 17, ¿no? Una cosa ahí, 25, todo es nada es fijo, ¿no? Más o menos. ¿Qué soñabas en ese momento? Por ahí te vino antes. A mí, por ejemplo, me llegó antes de esa edad. Pero generalmente surge ahí. ¿Qué soñabas? ¿Qué querías hacer? ¿Qué hacías todo el tiempo? ¿Qué es lo que más te gustaba hacer en ese momento de tu vida? ¿Por dónde pasaba? Eso tiene que ver con vidas pasadas. ¿Sí? Y si vos empezás a desarrollar esos talentos, te enganchás a la energía de tus vidas pasadas y fluís como loco, en vez si vas en contra y haces cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Por ejemplo, naciste para ser contador porque te encantan esas cosas y te pones a hacer, qué sé yo, no sé, artista, ropa, diseñas ropa, qué sé yo. No fluís, porque vos en realidad te encantan las planillas de números. Y hacer cuentas. ¿Eh? ¿No, Mimi? Activo, pasivo. Eso. ¿Sí? O naciste para ser artista y estás trabajando en una oficina, estudiaste administración de empresas. ¿Está? Las pasiones van fluyendo, se van morfeando, van tomando distintas formas y se van nutriendo de otras cosas. Se van como, van evolucionando, las pasiones evolucionan. No es que toda la vida vas a dar la misma clase, ¿sí? Das tu clase de piano, por ejemplo, y siempre vas a dar la clase de la misma manera. Siempre el piano va a ser lo único, ¿no? Por ahí después entra guitarra y entra batería y entra composición musical y entra matemática, que tiene mucho que ver con la música, y eso te abre un plano, y entró física cuántica, y entonces después la clase de piano tuya tiene una riqueza extraordinaria, pero siempre vas a seguir en el ámbito de la música, del piano, de lo que fuera. Pero ahora está nutrido por la matemática, por la física cuántica, por la batería, por la guitarra. Es como que le vas poniendo especias, pero está siempre la misma cosa ahí, el mismo estilo de sopa, pero con distintos saborcitos. Y te seguís desarrollando. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Servís y servís y servís como loco. Y al mismo tiempo estudiás. Tratás de estudiar todo lo que podés. Estábamos en... Well then. Las causas. Las causas de una vida como esta, sí. Son proteger bien la ética. Uh-huh. Proteger bien la ética. Esta moralidad debe ir unida a la generosidad y a las 5 perfecciones restantes. Ok, entonces, tenemos que ser súper éticos para tener una vida como la que tuvimos, la que tenemos, ¿no? Como dijimos, como dice Michael, esta vida es la consecuencia de billones de actos de virtud, de actos de bondad. Cuando ustedes escuchan bondad, es lo mismo que ética, moralidad, virtud. Podríamos decir que son como todos sinónimos, ¿sí? Porque virtud, moralidad, ética, bondad, es cuidar a los demás. Siempre va a ser algo que vaya pro la vida de los demás, pro el bienestar de los demás. Ninguna de estas va a ir en contra de él. Y acá dice que es la moralidad, la práctica de las 6 perfecciones. Entonces repasemos las 6 perfecciones. Generosidad. Generosidad, el dar. Entonces, toda esta vida, otra de las cosas que vas a hacer es servir a los demás y vas a darles todo lo que puedas darles. ¿Qué cosas podemos dar a los demás? ¿Se acuerdan? Materiales. Podemos darles cosas materiales, todo lo que necesiten para estar bien, para no comer. Si tenés alumnos, vas a tratar de que el salón donde le das las clases, primero conseguir un salón donde darles las clases, que esté lo mejor posible, ambientado, etcétera, si sos profesor de yoga, lo que fuera, ¿sí? Si sos médico, vas a buscar un lugar, ¿no? Les vas a dar las cosas, le vas a tener que dar elementos, una venda, si necesita una venda, lo que fuera que necesiten. Después, material. Protección. Proteger a los demás. Podés darles lo material, lo que sea que vos puedas dar. Eventualmente vas a evolucionar a darlo todo. Como dice el maestro Shantideva, empezamos dando zanahorias y papas y terminamos dando nuestro cuerpo, ¿no? Como en lo que en la historia de Jesús terminó dando su cuerpo, ¿no? De una manera. Entonces, eso así se empieza dando lo que puedas dar sin arrepentirte. Bueno, te doy una papita, una zanahoria, y eso estoy bien, porque no es bueno dar si después me arrepiento. Entonces doy lo que puedo dar hasta donde puedo, sin después decir, no, porque mirá, yo me pasé todos estos años dándote todo esto y vos no me valorás por lo que yo te di, y entonces, ¿por qué no me... se te fue toda la virtud de lo que diste. ¿Okay? Hay que dar todo lo que uno puede según la capacidad que uno tiene de generosidad. Esa capacidad se va a ir ensanchando, pero al principio por ahí podemos dar muy poquito. Te doy una hora de mi tiempo, no te doy toda mi semana, porque si te doy toda mi semana y no tengo capacidad de generosidad de ese nivel, después me voy a arrepentir y me voy a llenar de odio y mi frecuencia mental va a ser muy baja, ¿está? Lo cual me va a traer unas consecuencias terribles. Entonces te doy lo que te puedo dar según mi capacidad de dar. Te voy a dar una horita de servicio gratis, eso es todo lo que puedo, ¿sí? El año que viene, ya por ahí te expandiste, te doy 2 horitas, te doy un día entero, te doy hasta que toda tu vida sea una entrega, toda tu vida se convierte en una ofrenda, pero empezás de una horita o 10 minutos o lo que sea, ¿ok? Después, ¿qué más? Bueno, protección, proteger a los demás, enseñanzas. Y enseñanzas, ¿no? Queremos dar enseñanzas, o sea que esa es otra de las prácticas, estudias y después puedes enseñar. ¿De qué forma proteges a los demás? De cualquier forma que sientas que podés protegerlos. Cualquier manera, cosas básicas. Denle ideas a Joaquín. Una aspirina. Una aspirina, alguien que le duele la cabeza. Prestar abrigo. ¿Eh? Prestar abrigo. Prestar abrigo a alguien que tiene frío. Limpiar el baño. Escuchar a otra persona. Si alguien está en dificultades en la calle, por ejemplo, acercarte a ver si necesita algo, llamar a alguien. Hay como muchas maneras de proteger a los demás, proteger la vida de los demás. No siempre vas a proteger la vida de un acto heroico de hacer que alguien no se tire enfrente del tren. O sea, esas son mega, ¿no?, acciones de proteger la vida. Pero por ahí son pequeñas, ¿no? Como tiene miedo, ¿no? Dar una aspirina, si la persona tiene miedo, tratar de calmarle la angustia, si tiene un dolor, tratar de solucionar el problema, lo que fuera. Si está triste, está depresivo, por ejemplo, o está muy triste porque perdió un ser querido, ir a protegerlo, acompañarlo en ese momento que está tan débil, ¿no? Está tan frágil. Otra segunda perfección. La ética. La segunda perfección es la ética, o sea que vas a pasarte toda esta vida tratando de ser lo más bondadoso que puedas, de cuidar a los demás lo más que puedas. Eso es la ética. Ser una persona lo más impecable que puedas, pura, ¿no? Honesta. ¿Cuáles son las pautas éticas? Las 10. No matás, no robás, tenés conducta sexual apropiada, no mentís. No hablas en vano, no criticas y no hablas duro, sos compasivo y no tenés mala voluntad y buena visión del mundo. Esa sería como la base de la ética, rápidamente, ¿sí? Si quieren estudiar más, hay muchos audios con eso, o sea que pueden escuchar. Ser muy buena persona y irte, acá como estamos hablando de la perfección de la ética o de la bondad, estamos hablando de irte como un poquito más allá de lo normal. Ya no es como, viste, no, es buena gente, es buena, ¿no? Normal, qué sé yo. Pero si llega la oportunidad de hacer alguna macarita, bueno, mientras que nadie se entere, está todo ok, ¿no? No, esto es como irte más allá de lo normal, porque es la perfección de la bondad. Es entender con todas las perfecciones, estas seis, se llaman perfecciones porque están imbuidas de sabiduría. Entonces vos das a los demás, pero estás dando a los demás imbuido de sabiduría. Quiere decir que sabés cómo funciona el Matrix. No vas a estar esperando un resultado. No es que le das al otro y te sentás a esperar el resultado, diciendo a ver cuándo viene, qué hora es, cómo no me vino todavía. Yo le di la semana pasada, a esta semana ya me tendría que haber vuelto multiplicado por 7, así que no estoy viendo que me venga, ¿no? Estás imbuido de sabiduría. Cuando es perfección, es que ya no estás esperando nada. Ya sabés que es así, y estás totalmente relajado. Confías en el universo, confías en la divinidad, confías en cómo funcionan las cosas. Vos sabés que todo lo que va vuelve y ya es parte tuya. Entonces estás como protegido, te sentís protegido por Dios o como quieras llamarlo, ¿sí? Y la segunda también, estás actuando desde la ética, ya sin, porque es perfección, estamos hablando del nivel de perfección, ya sin estar, bueno, a ver. Si digo esta mentira, después me va a pasar esto. Si hablo mal de esta persona, después no, midiendo, sino que ya está en tu ADN. Entonces, naturalmente, tenés esta perfección de la moralidad, ya está en vos. ¿Se entiende? Pero al principio empezamos así, leyendo los correlativos. Si hago esto, me pasa esto. Si hago esto, me pasa el otro. Y empezamos así, como aprendiendo a leer. Y después, de a poquito, supuestamente con el training y la práctica, esto ya es parte nuestra y se convierte en una perfección. ¿La tercera perfección? Paciencia. La paciencia. ¿La paciencia qué es? No enojarse. No enojarse, ¿sí? Cuando todo está insoportable y perfecto para enojarse, ¿no? Poder frenar, poder decir, uy, me estoy yendo de mambo, esto es demasiado, poder parar un poquito y enfriarse. ¿No? Que te tiren un balde de agua fría y enfriarse, ¿sí? Hasta que eventualmente en la perfección ya está tan imbuida de sabiduría que esa persona es como el cuento, ¿se acuerdan de el yogui que se va al campo a hacer sus prácticas y la reina lo ve, entonces se acerca a él a pedirle que le enseñe, entonces el yogui le empieza a enseñar todas las enseñanzas de esto, de las perfecciones, de la ética y demás, y el rey justo estaba cazando y los ve y piensa lo peor de los dos, entonces lo agarran al yogui, lo taquean y le empiezan a cortar uno a uno todos los dedos y todos los miembros del cuerpo, ¿no? Entonces el yogui dice, bueno, si yo hubiera visto las cosas con existencia propia, entonces me hubiera enojado. Pero como estaba totalmente asentado en la sabiduría, entonces no me enojé. Me dolió, como no les cuento, pero no hubo odio. Lo cual no quiere decir que no haya dolor y profundo sufrimiento. Pero no hay odio, no se genera odio. ¿Sí? Te pueden estar latigando, cortando, acuchillando, clavándote en la cruz, pero no hay odio. Pero sí hay mucho dolor, sí hay muchísimo sufrimiento, pero no se genera odio. Eso obviamente requiere un grado muy alto de entendimiento. La cuarta perfección, el esfuerzo alegre, que es lo que tenemos que tener súper desarrollado, que es servir a los demás incansablemente con alegría. Ven que en el budismo está re claro que el esfuerzo, el servicio, es alegre, no es un bajón, no es a latigazos, ¿viste? Es servir a los demás con alegría. Para servir a los demás con alegría no es que te podés convencer a vos mismo. Supónganse, si yo tengo que administrar un lugar, ¿no? Como yo les decía antes, y de eso requiere que yo lea los excels y que me entere de los números y las cuentas y todas estas cosas, que es lo que hice muchos años, no puedo fakearlo. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, estoy sirviendo a los demás! Son shanti shanti y leo las cosas y trato de entender y vinieron tantos alumnos y hubo esta ganancia, oh, y se perdió toda esta plata, y a ver qué... No, no puedo, no es mi pasión, no me interesa lo más mínimo, no me interesa. O sea, ¿podría desarrollarlo? Sí. ¿Tengo la capacidad para desarrollarlo? Sí. ¿Puedo dedicarle mi vida a eso? Sí. Sí, claro que sí. ¿Puedo ser buena en eso inclusive? Claro que sí. ¿Podría ser hasta muy buena en eso? ¿Con alegría? No. En esta vida no me tocó tener alegría en eso. Entonces, si no me tocó tener alegría en eso, ¿para qué voy a poner mi tiempo tan precioso en eso? Mi tiempo tan precioso lo tengo que poner en algo donde yo sienta burbujitas, que me pierdo, me olvido de yo, me fundo con el otro, me fundo con la situación, pierdo la noción del tiempo, entro en flow. ¿Está? Eso es esfuerzo alegre. Entonces tenés que encontrar cuál es tu pasión y después servir a los demás desde ese lugar. Y por supuesto que decimos que si vos servís a los demás de ese lugar, te va a ir bien en lo que sea que hagas. Y te va a ir bien, y que te vaya bien, no quiere decir que vas a ganar mucha plata, necesariamente. ¿No? Nosotros si entramos en el mundo tal cual de las revistas y la tele, ponemos al lado, me va bien, tengo mucha plata. No es necesariamente de esa manera. Te va a ir bien, vas a hacer tu acción bien, vas a transformarte, vas a ayudar a que los demás se transformen en lo que sea que vos hagas, vas a estar sirviendo a los demás en lo que necesitan. Puede ser que te dediques a ser chef o que siembres comida, lo que sea, y vas a transformar los cuerpos de otros a través de tu alimento. ¿Entienden? Y eso puede darte mucha plata, poca plata. La causa de la plata es otra causa, no es la de servir. Servir no es la causa de tener plata, ¿ok? Dar es la causa de tener cosas materiales. Dar cosas materiales es la causa de tener cosas materiales. Dar dinero es la causa de tener dinero. No es servir a los demás. El servir a los demás viene una vida extraordinaria como la que tenés ahora. ¿Está? ¿Ok? Y después tenemos que estar como aceptando. El otro día hablábamos con los profesores de yoga que hicimos como una actualización de profesores, ¿no? Y hablábamos de, bueno, aceptar la profesión que elegí. Si esta es mi pasión, yo voy a vivir acorde a esta profesión. Si esta profesión es de tal manera, esta es la profesión que elegí. No puedo estar queriendo esta profesión, supónganse de profesor de yoga, que generalmente como que el karma de ganar poca plata va muy cerca del karma de ser profesor de yoga. Son dos karmas diferentes, pero van muy cerca, ¿no? No puedo pretender una vida de mega mansión con triple garage, varios autos, todos los cinco chicos en, no sé, colegios, no sé qué, ir a esquiar todos los años, irnos de vacaciones a no sé dónde todos los años, porque no condice con mi tarea cotidiana. Entonces, si yo no la tengo clara esta, voy a ser un profesor de yoga que trate de exprimir a mis alumnos y de manipularlos para que me den dinero, por ejemplo. Entonces, cuando dejan de venir, en vez de estar diciendo, wow, ¿qué pasó que dejaron de venir? ¿Cómo estará? ¿Le habrá pasado algo? ¡Chu! bajé 2.000 pesos en la mensualidad. ¿No? Lo mismo si sos lo que fuera, psicólogo, lo que sea, que estás en una situación de servicio muy directo y estás mirando a tus pacientes o a tus alumnos o lo que fuera, midiendo eso. ¿Okay? Son relaciones donde hay una relación muy, muy cercana, muy directa. Es distinto por ahí si trabajas en una empresa que tenés mucha gente y esa empresa a su vez hace como una cosa muy grande, entonces cambia un poco la sensación. Pero en estas relaciones, se llaman profesiones de relación de ayuda, que son de uno a uno o de uno con un grupo pequeño y demás, si uno no la tiene clara en ese sentido, el dinero no viene de tus alumnos, viene de haber dado antes. ¿Okay? Y que lo que vos estás haciendo va a generar una vida extraordinaria como esta, y que generalmente este estilo de profesión va pegado al karma de tener lo justo y necesario, por ahí justamente porque está bueno que no se te vuelve la cabeza con lo mundano. Sí, un peligro ser profesor de yoga, creo yo, para mucha gente, y que eso sea una remuneración inmensa, ¿no? Porque, ¿me entienden? Puede ser peligroso. Te puedes ir para el otro lado, sabes qué rápido, ¿ves? De esta manera nos aseguramos que siempre va a ser básica. Y siempre va a ser austera, ¿no? Siempre va a ser como, viste, bien zen. Es como una ayuda, como si siguiéramos siendo monjes, como seguramente fuimos en otras vidas. Entonces, tenés que satisfacer con poco. Esto es suficiente, ¿no? Imagínate, si los yogis ganáramos fortuna, si tuviéramos la mega casa con los 10 autos y los no sé qué, sería un peligro. Porque incluso mucha gente querría ser profesor de yoga para tener eso. Y ese sería el objetivo. Acá estoy hablando de profesor de yoga, ¿no? En vez de querer realmente servir a los demás a través de tu pasión de transformar las capas de la cebolla de esa persona, ¿sí? ¿Continuamos? Ay, perdón. Quinta perfección. La quietud. La meditación o la quietud. La quietud meditativa. Sería, estamos hablando acá de... Llámata. ¿Ok? De llámata. De lo que estamos aprendiendo nosotros ahora con nuestros cursos de meditación. En el retiro lo dedicamos todo a llámata, y en el curso de meditación 1, que algunas caras veo que están acá que vinieron al curso, estamos empezando con el desarrollo bien específico de llámata, ¿sí? Nada de visualización, nada de recitación, simplemente foco y fijación en un objeto de elección, no en el objeto que aparezca en el momento, segundo a segundo, y permanecer en ese lugar. Por ahora estamos en eso, lo cual nos va a llevar a que la sexta perfección, que es la sabiduría, es el desarrollo de la sabiduría, que teniendo este foco y esta fijación de llámata, podamos realmente hacer como un énfasis importante en la sexta. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ya falta el fijador que mantiene integrados dichos elementos, o sea, estas seis perfecciones, es elevar las oraciones más puras. Por tanto, queda claro que encontrar una vida como la nuestra es difícil de conseguir si tenemos en cuenta las causas necesarias. Personas como vosotros y yo cometemos siempre actos negativos, los cuales son el mayor de los obstáculos para volver a conseguir el ocio y los dones del cuerpo humano. El fundamento de la... Eso dejalo. ¿Viste donde dice los textos que describen how those born as animals son menos que nacer en un país con no animales? Ahí nomás sé dónde estabas. Ah, nacer en un país con no. Si no lo digo yo, anda buscándolo. Bueno, dice acá que un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Consideremos que aquellos que nacen como animales son menos que los que nacen como una vida de miseria, que sería infernal o preta. Y aquellos que nacen como humanos son menos que los que nacen como animales. O sea, hay menos humanos que animales, ¿entienden? Y hay menos animales que pretas o infernales. O sea, que se va haciendo como una pirámide cada vez más chiquita. incluso dentro de los humanos, aquellos que nacen en un país a donde las enseñanzas del Buda se han desparramado son menos todavía. O sea que podríamos ser humanos en países o planetas donde no han sido visitados todavía por seres iluminados que han dejado las enseñanzas y todo lo que decíamos antes, que eran las enseñanzas, gente que la practicó, gente que tuvo realizaciones habiendo practicado esto, ¿se acuerdan? Que recibieron estos cuatro, y gente que sigue como desparramándolo. ¿Sigo? Sí. Después dice, nacer en un país como el nuestro y encontrar el Dharma con un cuerpo y una mente tan especial como los que ahora poseemos es casi imposible. Esto demuestra que una vida como la actual es difícil de encontrar también por su naturaleza. Y ahora lee directamente el verso de la tortuga. Supongo que una tortuga marina emerja e introduzca su cabeza en el agujero de una anilla de madera a la deriva en la superficie del gran mar de aguas saladas. Las posibilidades de nacer como humano en vez de nacer como animal son incluso más remotas. Noble de los hombres, haz lo posible viviendo el santo dharma. Haz lo posible viviendo el santo dharma. Sí, esto es de un texto. El santo dharma. De un texto de Arya Nagarjuna que se llama Carta a un amigo, ¿sí? Y es una típica, muchos ya la escucharon, es como una metáfora típica. Suponete que están los océanos inmensos en medio del Pacífico, hay un aro flotando, ¿sí? Chiquitito así, está flotando, y una tortuga, que aparte de la historia es... Sí, que sale cada 100 años. Que solo sale una vez cada 100 años. Sale justo y emboca la cabeza en el aro. Esa es la chance que tenemos de volver a tener una vida como esta. O sea, aprovechemos la vida. ¿Ahora? Es ahora cuando tenemos tiempo de practicar el Dharma. Poseemos las condiciones externas necesarias para tener éxito, pues hemos entrado en contacto con un lama, un amigo espiritual que es idéntico al noble Buda. También disfrutamos de las condiciones internas, pues nuestra mente no tiene ningún defecto y estamos dotados con la inteligencia requerida para avanzar en las etapas de aprender, contemplar y meditar. Entonces, estas son tres etapas muy importantes, que se dice que una es aprender, venir a clase, estás estudiando, tenés el texto, ¿no? Lo repasás, qué sé yo, después te vas a tu casa y, bueno, hoy mismo si te quedas en la fiesta, durante la fiesta, estás toda la fiesta contemplando lo que acabas de estudiar. Mañana en tu casa estás cocinando y en vez de estar pensando en todo lo que te falta para ser feliz, decís, tengo suficiente por hoy, está todo bien, tengo suficientes zapatos, suficientes amigos, suficientes lo que fuese, y ahora voy a contemplar lo que estudié ayer. Y vas manejando, contemplando, estás ahí contemplando lo que sea. Y después te sentás y meditas sobre... Después de que hiciste tu práctica de yamata, te sentás y meditas sobre lo que estuviste estudiando. O sea que en un espacio muy privado, muy silencioso, de mucha quietud física, vas a tratar de profundizar en todo lo que estudiaste, porque de esa manera es como empezás a acercarte a dar el tercer paso del hemisferio derecho, que es tener una realización. En general las realizaciones vienen en estado profundo de meditación, ¿no? Lo que decíamos de los cinco senderos, ¿se acuerdan? Los cinco senderos de evolución espiritual, acumulación, preparación, camino al ver, habituación y no más aprendizaje, son senderos que llamados de esa manera o llamados de cualquier otra manera, cualquier practicante, cualquier ser humano va a evolucionar por ahí, esté en la religión, camino espiritual que sea. Siempre va a evolucionar de esa manera, ¿sí? Y lo va a ver de distinta manera según el color de donde esté. Entonces, una persona que ve la vacuidad directamente, o por ejemplo, bueno, acá no tenemos a una imagen de Buda, pero si tuviéramos una Avalokiteshvara o una Tara o una Vajrayogini acá, ¿sí? Podríamos decir que si estás en este camino y estás muy inmerso en este camino, tenés semillas de este camino, así es lo que vos vas a interpretar de tu realización cuando digas entre cosas, ¿sí? Otro lo va a ver como María o Jesús o como la luz o lo que fuese, según el camino en el que estás. Pero siempre vas a pasar por estos senderos, ¿ok? Siempre pasas por estos senderos. Y pasas en estado profundo de meditación. Entonces, si verdaderamente me implico, es seguro que todo lo puedo conseguir. Desde objetivos temporales como un buen y útil nacimiento en las formas superiores de vida, entre humanos o entre seres de placer, hasta el objetivo último, que es convertirme en el mismo guardián del diamante. Entonces dice, si me pongo las pilas y hago esfuerzo para aprender, contemplar y meditar, ¿sí?, teniendo en cuenta que vengo practicando todas las perfecciones, una vida súper ética, servicio y demás, entonces voy a poder lograr objetivos temporales, como volver a tener una vida como esta, y también objetivos supremos, como convertirme en el que sostiene el diamante, que es como una imagen, como estar completamente iluminado, como el Buda en su forma tántrica. Todo ello es posible gracias a la extraordinaria vida que has conseguido. Trata de comprender este hecho. Intenta sinceramente reconocer esta oportunidad tan significativa. Si eres consciente de tu ocio y dones espirituales, ciertos signos aparecerán. Piensa en un hombre cuyos pensamientos están absortos en su gran suerte o gran desgracia. Cada vez que se despierta por la noche, dichos pensamientos de felicidad o desdicha aparecen muy vívidos y de manera automática. Paremos ahí. Entonces nos dice que si tenemos conciencia del ocio y la fortuna que tenemos, o acá no, en el verso no hablaron de fortuna, pero hablaron de ocio. Fortuna siempre van de la mano, ¿no? Leisure and fortune, ¿no? Ocio y fortuna. O sea, estas capacidades que vimos antes de ocio espiritual y fortuna. Tenemos todo lo que necesitamos. No vamos a encontrar una vida más cómoda que la que tenemos ahora. El 90% del planeta está en situación inferior a la que estamos nosotros. Tienen sus necesidades básicas casi todas no cubiertas, ¿sí? Nosotros tenemos una vida extraordinaria. Sabés dónde vas a dormir esta noche, o por lo menos crees que vas a dormir ahí. Tenés comida, estás bien, aprendiste a leer y a escribir. Seguramente tenés computadora o tenés acceso a una computadora. Podés estudiar, o sea, te sobra, ¿está? Eso es la fortuna. Entonces dice, teniendo este ocio y fortuna, si hacemos todo esto y tenemos esta conciencia, vamos a tener signos. Y entonces nos compara una persona que, en vez de estar basada en el karma y la vacuidad, está basada en la suerte o la mala suerte. Está como sentado en la visión de que las cosas suceden porque tiene buena suerte o mala suerte, en vez de que lo sembró, ¿sí? Entonces, uy, me fue mal, qué mala suerte. Uy, me fue bien, qué buena suerte. Y está todo su día, desde que se levanta a la mañana, entre la mala suerte y la buena suerte. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, si pensamos en una persona como esa, que se levanta así, está obsesionado con su mala suerte y su buena suerte. Entonces, lo que nos dice después es que uno de los signos que vas a tener cuando logremos esto, ¿no?, de darnos cuenta de la fortuna y el ocio que tenemos, es que... ¿Seguimos con qué? Es que se despierta. ¿Lo que suplicamos? Sí. Lo que suplicamos a nuestro lama es que nos bendiga para conseguir este mismo nivel de obsesión. Bendíceme en primer lugar para comprender que la vida excelente que he encontrado, completa con todo el ocio espiritual, es siempre tan difícil de hallar, y una vez que la encontraste es tan valiosa. Por una sola vez me las he arreglado para conseguir este cuerpo y vida parecidas a un diamante. He de pensar en el hecho de que el círculo de sufrimiento no tiene principio, y en que normalmente uno debe practicar durante millones de años para alcanzar el estado de Buda y otras verdades parecidas. Concédeme entonces desear, siempre desear, poder extraer su esencia día y noche. Ello evita en todo momento desperdiciar este precioso tiempo en actos absurdos y desprovisto de significado. Para leer la Eva. Para leer todo Eva, ¿no? ¿Pero se entendió eso? Entonces, lo más importante que nos quede de hoy, algunas cositas importantes que les hayan quedado de hoy. Que somos seres privilegiados, que tenemos que ser muy compasivos. Que somos seres privilegiados, ser muy compasivos. Que tenemos que dejar de pensar en lo que nos falta y ver todo lo que tenemos y aprovechar el tiempo que tenemos. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hay que dedicarse a la pasión. Dedicarse a la pasión. Porque si no estás teniendo flow, dedicarlo a hacer un tonglen. Sí. Y meterle para adelante, ¿no? Como que ya va a llegar. La vida no siempre es un flow, ¿no? No, pero por lo menos estás en tu lugar. El año que viene voy a dar un curso, no sé si estudiaron alguna vez las siete leyes espirituales de Chopra. Sí. Deepak Chopra escribió, y escribió otro libro muy lindo que se llama Las siete leyes espirituales para padres. Así que había dado un curso de eso, porque es como no que sus hijos no pierdan el tiempo, que no esperen a más tarde para ver cuál era mi pasión, qué es lo que tengo que hacer en la vida, qué tengo que estudiar, por dónde va, voy a elegir esta carrera porque esta carrera se necesita en este momento y entonces esta es la que me va a pagar las cuentas, ¿no? Y además otras muchas cosas en las experiencias espirituales, pero esa es una de esas, ¿no? Como enseñarles a los chicos desde chiquitos a que descubran su pasión y a que a darles como incentivo de que pueden ir por ese lugar, ¿no? A tratar de nutrir la pasión de nuestros hijos. Así que es así. Como que por ahí no estás a fondo, entonces estás fluyendo en eso, pero estás de alguna manera, por lo menos acercándote. ¿Qué más les queda de hoy? A mí lo que me quedó fuerte es lo que vos elegís, eso que vos querés hacer, hacerlo, hacerlo. Está en eso, no, sí. no renuncies, seguís, sí. ¿no? como una cosa de encontrarse con uno mismo, ¿no? Sí. Que podés ayudar, me parece sí. muy bueno. Sí. Y hacerlo como siempre, digo, tenemos como que la ignorancia, ¿no? que tenemos, con la que nacemos, el pecado original, como dicen, que sería avidia, la ignorancia base, raíz con la que nacemos, es que estamos separados, que vos y yo somos independientes. Y no solo vos y yo, no, Florencia y yo somos independientes, y lo que le pasa a Florencia a mí no me toca, y lo que me pasa a mí a Florencia no la toca, sino que también somos independientes de las situaciones que vivimos. Somos independientes de la situación del mundo, independientes de la situación del país, independientes del clima, independientes de si hoy hay paro o no hay paro, de si llueve o sale el sol, independiente de si me duele la panza o no me duele la panza, qué sé yo. Estamos siempre como que ese yo, que es un yo ficticio, es un yo que está totalmente aislado, solito, totalmente independiente, separado de todo, incluso independiente del dolor de cabeza, independiente del hambre, como todo separado, ¿sí? Y esa es avidia. Avidia es creer que hay una división. Entonces, que yo, por ejemplo, porque está re bueno lo que vos decís, esa es la clave, una de las claves es encontrar, ¿no? y hacerlo, y dedicarte a eso. Pero con conciencia de interdependencia, no de independencia. Porque si no, este podría terminar siendo un curso de vos podés, dale a lo tuyo, sí, encontrá tu pasión y hacela, porque vos, ¿no? Y acá lo que estamos tratando de hacer es vos podés encontrar lo tuyo, y porque eso sirve a los demás, porque lo tuyo es interdependiente. Está, no hay un vos podés independiente del clima, del dolor de cabeza. Somos interdependientes. Para esto está bueno estudiar, porque sabiduría quiere decir empezar, por un lado, a entender esta interdependencia y a entender la relación que hay de todo con todo permanentemente. Una de las cosas que va a suceder cuando empecemos a entender, aunque sea un poquito, de cómo Florencia y yo en realidad no somos tan separadas como aparentemente parece, porque yo tengo una bolsa de carne y huesos y ella tiene otra, y yo tengo un nombre y ella tiene otro, ¿okay? Sino que estamos mucho más unidas de maneras indescriptibles hoy, porque no hay tiempo, ¿sí? Una de las cosas que va a suceder es que vamos a tener mucho menos miedo. Cuando hay menos miedo, se empieza a ver como una descontracción. Y cuando hay descontracción, empieza a haber espacio, ¿no? Como se empiezan a aflojar los nudos del corazón en el lenguaje yogui. Cuando hay miedo, no hay amor. El amor total es la ausencia del miedo. Entonces, pero siempre que haya otro, va a haber miedo. Siempre que hay otro, siempre que yo soy independiente, entonces soy yo y vos y hay otro, siempre el miedo. el miedo va a desaparecer cuando no haya otro. Porque si todo es yo, ¿de aquí le tengo miedo? ¡Wow! ¿No? Entonces, ahí está. ¿Qué es Buda? Todo. No tiene miedo. Una de las características que vimos es que no tiene miedo. ¿Por qué? Porque está fundido con todo. Entonces, deja de ser. Por supuesto que siempre dicen que pierde el nombre, porque ese nombre ya no es, porque ese nombre es lo que te diferencia a mí, nos diferencia los nombres, hace que Aisha y yo seamos distintas, Joaquín y yo seamos distintos, Aisha sea distinta a Flor y a Joaquín, ¿no? Está bueno, están los dos planos al mismo tiempo, está ese plano, que es como el plano relativo de nuestras características diferentes, pero después está el plano donde todo es uno, entonces es como la divinidad ve los ojos, ve el mundo, ve la realidad o actúa desde los ojos de Flor, de Aisha, de Joaquín, míos, tuyos. Pero somos uno, viendo las cosas desde otros ojos. ¿Me entienden? Cuando entendemos eso, que podemos mirar las cosas de ángulos diferentes, pero que es como siempre Dios, si querés de alguna manera decirlo, mirando las cosas de ángulos diferentes. No todas cápsulas. Es muy distinto, ahí empieza a haber una descontracción, una relajación. Entonces ahí sí, haces lo que sea que a vos, que a la divinidad en vos más le gusta hacer, sirviendo a el otro y a Dios en los otros. Entonces ahí nunca te vas a sentir superior a nadie. Porque si ya tuviste esa realización de que sos interdependiente, te das cuenta que no puedes ser mejor o peor que nadie. Simplemente estás mirando el mundo desde un asiento diferente. Nada más. Pero somos todos uno. ¿Se entiende lo que digo? Es como una especie de sopa caldeada. Estar disponible, digamos, desde otro lugar. ¿Estar? Disponible. ¿Cómo? En esto, digamos, de estar sentado en lo que es tu pasión y ponerle todo a eso, sí. Te haces más disponible para compartir eso, digamos, con las necesidades que todos tenemos. Claro. Pensemos que si estamos en la pasión, estamos felices. La felicidad y el amor van así. ¿Sí? Entonces, ya hay una descontracción si hay felicidad. Ya te une y te hace más disponible, porque uno está indisponible. No sé si existe la palabra. No disponible. Uno está no disponible cuando uno está separado, con miedo, contraído. La disponibilidad tiene sensación de que, ¿no? De puerta abierta. Lo otro es puerta cerrada, chiquita, ¿no? La disponibilidad es como más abierta, donde tiene mucho que ver con la ley. Bueno, ¿algunas preguntas? ¿A qué hora quiero terminar? Vos decís que las relaciones en el camino aceleran el proceso. Lo dijiste ahora. Me parece a mí. Sí, puedes hablar un poquito de eso, porque de alguna manera este camino fue diseñado para gente que está en monasterios, haciendo su práctica en solitario, en cuevas. Pues, ¿puedes hablar un poco? Sí. De lo que a mí me parece, ¿okay? No tome nada de esto tipo libro, por favor. Pero a mí me parece, y por lo que estoy estudiando y lo que veo en mi vida, ¿no? Como que si estudian a Ken Wilber van a entender mucho más de esto, si quieren como meterse y zambullirse en ese mundo, está muy interesante porque nos habla de distintas líneas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, lo que vamos viendo acá, estamos hablando de todo lo que es el desarrollo espiritual, ¿sí? Que vamos adquiriendo como estadios espirituales, de realizaciones espirituales. Yo podría tener realizaciones espirituales, vos podrías tener realizaciones espirituales muy elevadas, ¿sí? Pero después en tu estadio de desarrollo de otra línea, estar muy en primer grado. Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que vio la vacuidad directamente, pero que en su desarrollo de crecimiento, de maduración en relaciones interpersonales, por ejemplo, esté en jardín de infantes y no sepa relacionarse con los demás bien, porque eso es otra parte, ¿no? Lo llaman como que todo lo espiritual que estamos hablando es despertar y lo otro es madurar, ¿sí? Es wake up, grow up. son cosas diferentes. Lo que apuntamos es a ir a las dos al mismo tiempo, ¿entendés? Despertar al mismo tiempo que maduro, que crezco, que evoluciono como persona en interacción con otros. Entonces, en el monasterio lo que sucede mucho es este, pero no sucede el otro. Está muy bien este, mientras que vos te mantenés en el monasterio. Está todo ok, y tenés relaciones interpersonales, pero viste, acotadas, porque cada uno tiene sus cuadros como más acotados. Ahora, cuando salimos al mundo, es como una exigencia que además de despertar, tenemos que madurar. Y tenemos que madurar en varias áreas. Una de las áreas que tenemos que madurar es el área de desarrollo, de crecimiento interpersonal, entre personas. Esta fricción, la fricción de mi hijo y yo ayer en el auto, esa fricción a mí me acelera el crecimiento. ¿Entendés? Porque por un lado estoy madurando como persona, estoy madurando como madre, estoy madurando como ser humano, y por otro lado estoy aplicando todo eso en este momento que las papas queman. ¿Me entendés? Lo que yo veo en general, en cuando esta oportunidad no se da, si estás con él en una cueva solo mucho tiempo, en un monasterio muy aislado y demás, vas a desarrollar los estadios rápidamente de evolución espiritual, pero no necesariamente esto otro. Entonces, yo creo, como venimos de muchas y muchas vidas, mi sensación mía personal interna, puede ser totalmente distinta a la tuya que vos tengas de tu vida, es que esa etapa yo ya la tengo vivida varias veces. Y en esta vine a insertarme en el mundo. Y quise volver a la otra varias veces, quise ser monja muchas veces, pero no me lo permitieron, ¿entienden? Fue como que la vida era como, mi tendencia iba para ahí, pero fue como, no, va por acá, pum, pum, bueno. Terminé teniendo un hijo a los 24 años, ya, ¿entendés? Y ahí ya me bajaron muchísimas fichas, porque vieron, los que somos padres no hay nada que te haga madurar más que tener hijos, ¿no? O sea, es el camino más rápido lejos para este aspecto, no probablemente para estados, porque para estados no podés mirar más yo solo, ni hablar de que te deje mentar, querés estudiar y te tira toda la leche arriba del coso, o sea, no, olvídate, pero sí para lo otro. Entonces depende cómo vengas, qué necesitas en esta vida, si más una, más la otra. Por ahí es una hasta cierto momento, por ejemplo, Lama Kimberly decidió tener un hijo, esperar hasta los 40 años para tenerlo. Entonces desarrolló estadios. Y después llegó un momento que dijo, si no me meto en este bardo de tener un hijo y un marido, no voy a seguir evolucionando. O sea, estoy estancada. Estancada, con niveles muy altos, pero estancada, ¿entendés? Entonces se metió en el bardo del barro. Y dice, ahora estoy haciendo el PhD. Que es como el doctorado, ¿sí? Pero ya los estadios están, o sea, hay que ver, es muy difícil hacer los dos al mismo tiempo, pero tenemos que tratar. Entonces, si estamos en el mundo, tenés trabajo, tenés hijos, tenés familia, no podés dejar que te tome tanto que no tengas tiempo de meditar o de estudiar. Entonces, si tus aspiraciones son demasiado altas y para poder tener la mega casa, los mega autos, las mega vacaciones y etcétera, etcétera, la ropa y todo lo que querés tener, para que todo eso haga el check, ok, en tu lista, te lleva demasiado tiempo, ya es una vida desperdiciada, ¿entiendes? O sea, hay que usar esto de tener familia, hijos o pareja o lo que fuera, empleados, jefes y todo eso, para evolucionar en el camino espiritual. No para que te aleje del camino espiritual. Sí, pero es una pulsión muy fuerte, porque cuando vos estás en el nirvana, bueno, está todo bien, el monje va a estar bárbaro ahí, pero cuando te enfrentás a cuestiones que son, digamos, de fuerza, con otros códigos y otra cultura, en esa circunstancia, a uno se le produce una contradicción, sí. Como cómo avanzar. Y cada uno tiene lo suyo, ¿no? Para llevarlo adelante. Digo, sí. ¿Qué es? ¿Un trabajo que uno tiene que hacer sobre uno mismo? ¿Es algún mensaje que uno tiene que empezar a preguntarse? ¿Cómo se encuentra uno con un otro? ¿Cuál es, digamos, es todo un tema, ¿no? Sí, es que es el tema de aplicar las enseñanzas. Es justamente el tercer paso, ¿viste?, de la danza. Para que suceda el tercer paso, es muy importante que haya alguna manera de aplicarlo. En esta vida o en la que viene o en algún momento. Por ahí, los que van teniendo estos terceros pasos ya los aplicaron antes. Como que tenemos que vernos embarrados. Por ejemplo, una práctica que nosotros hacemos es con Tomás, que se reúnen una vez por mes, el grupo de Dharma para la vida diaria, quiere decir cómo aplicar las enseñanzas espirituales en la vida cotidiana. ¿Qué hacer en el día a día cuando estás llevando a tu hijo y ya no te bancas más al adolescente? Ya te quemó el cerebro y no dormiste nada y lo querés matar, ¿no? ¿Con qué hacer? Es como un grupo donde se juntan y justamente debaten estas cosas. Bueno, me pasa esto en el laburo, me pasa esto con mi mujer. Una cosa terapéutica del grupo, qué sé yo. Exacto. Claro. Es eso. ¿Por qué no? Es eso. De cómo aplicar las enseñanzas. El próximo grupo de vida diaria, que ya será en marzo, me imagino, ahí es donde podés como ver cómo hacer. ¿Viste? Para que no sea. Ellos se van a preparar la fiesta. Ver cómo se hace. ¿Eh? Así que ahí, con Tomás. Sí, Anabel. Una de las cosas que por estar escuchando a mí me sirvió mucho y estoy haciendo desde 17 años es terapia de grupo. Y la verdad que es difícil hacer terapia sola y mi psicóloga me propuso hacer grupo y es que cuatro personas te digan, no. No cuento más nada, entonces es como que uno se ve cómo se relaciona en ese grupo, que aparte va variando, porque no todos, digamos, pudieron con la terapia del grupo, y uno pasa por muchos estadios, y uno se ve en el otro. Aprende a verse en el otro, aprende a escuchar al otro y escucharse a uno mismo. Sí. Bueno, en una de las cosas que le preguntaron a Ken Wilber un momento es ¿cómo haces para madurar? O sea, no para los estadios en el camino espiritual, sino ¿cómo haces para los estadios en el camino madurativo? ¿Cómo los lográs? Y él dijo, los lográs poniéndote en los zapatos del otro. Y sería para nosotros Dakshin Nyanji, ¿no? La práctica de ponerte en los zapatos del otro, que muchas veces lo que se hace en terapia de grupo. Lo que se hace en terapia de grupo es que vos vas y por ahí ese día ni hablaste, pero otros hablaron y vos te sentiste uno con el otro. Sí. Te pusiste en los zapatos del otro. Eso es lo que hace que evoluciones en esto. Sí. Me tocan la historia de diferente manera. Exacto. No. Quiero aclarar que cuando nos reunimos, que no sé si me informé, pero tratamos, nos ayudamos en grupo para ver un problema y cómo le aplicamos. Sabiduría. Es la correcta. Lo encaramos siempre ya. No hacemos terapia de grupo. Lo que no quita, mi experiencia, que también es terapia de grupo, es que la terapia de grupo ayuda muchísimo para transformarte, para conocerte, para evolucionar el estado psicológico. Entonces después abre mucho tu persona para poder aplicar estas sabidurías. Y eso acelera, es como un fertilizante incluso mayor a la terapia de grupo y a la transformación. Pero eso es lo que hacemos. Pero una cosa que sí hacemos es no hablar de psicología en estos grupos, o sea, podemos tocarlo, pero tratamos siempre de volver a mantenernos en ese nivel, ¿no? En visión correcta. ¿De dónde vienen las cosas profundamente? No. Porque el nivel psicológico es como un nivel después, cuando está la explicación psicológica, después. Entonces, como ahí van específicamente bien abajo. Bueno, y eso sucedió, pero ¿qué hay abajo de eso? ¿No vendría antes madurar y después despertar? Como, no es como los versos que no podés tener la tercera realización sin el primero. Tendríamos que hablar mucho de esto. El profesorado, por ahí hablemos de esto, cuando hagas el profesorado. Porque tiene que ver con pasar de ciertos niveles, del nivel egocéntrico, salir un poquito de ese nivel egocéntrico y pasar al próximo nivel que ya consideras a un grupo, que podés considerar un grupo. Porque si vos estás como vos decís, en el primer estadio de maduración, un chico chiquito y gente que se muere así a los 80 años, está en un nivel egocéntrico total. Yo y nada más que yo. Y lo que me dé placer a mí. Y lo único que importa soy yo. Y voy a hacer todas las acciones que sean que conducentes, aparentemente, porque no son las causas reales, pero me importan tres pitos las causas reales, porque yo voy a hacer solamente las acciones que conduzcan a mi satisfacción, a la satisfacción de mis deseos. Esa persona ni Pepe va a estudiar, ni va a interesarse en ningún estadio espiritual, obviamente, ¿no? Después pasa al segundo nivel, que es un nivel más tribal, donde empieza a ocuparse de otros, por lo menos de una pareja, un hijo, una familia, ¿sí? Después por ahí un grupo social, una comunidad eventualmente, y después va creciendo, pasa al tercer nivel, donde se empieza a ocupar por toda la humanidad, independiente de credo, de raza, de... ¿no? De cualquier diferencia que pueda haber. Ese es un super nivel, es un nivel bodhisattva. ¿Entendés? Y después ya más, porque después ya viene el que te importan todos los seres. O sea, el nivel bodhisattva, todos los seres, los animalitos, todos. Los pretas, los fantasmas, los otros, los que ven, los que no ves, todos. Y ahí ya estás cada vez más arriba. Como que vamos evolucionando y vamos creciendo, pasando desde lo más pequeño y contraído, que es un ego egocéntrico, a un ego como un yo, porque ego tiene como muchas connotaciones psicológicas que no queremos hablar porque son distintas, sino como un yo muy pequeño y muy contraído, muy apretado, a un yo más grande que incluye a otro, que puede ser una persona que quiero, incluye más, hasta que se expande totalmente, incluye a todos. Entonces ahí es donde decíamos que ya no hay miedo, porque no hay otro. Y esta es una evolución que se va dando también con esta. Lo que estamos viendo interesantemente es que puedes tener estadios espirituales muy altos, y esto, compruébenlo, fíjense ustedes, si a ustedes les pasó, yo no quiero decir que esto es ley, porque... pero que no condicen con un, con un desarrollo madurativo necesariamente, total, sí con algún desarrollo, o sea, seguro que ya salió del egocéntrico, pero por ahí no pasó del etnocéntrico, del tribal. Perdón, tenía una pregunta que está relacionada, me parece, pero es acerca de el rol central de la ética y la acá me noté un par de cosas, digamos la moralidad o la bondad, ¿no? Dentro del Dharma, y cómo sabemos a veces qué está bien, qué está mal, porque uno puede tener muy claro lo que está bien con su pareja o su familia, pero no con el vecino o con el que vive a 500 metros. Entonces, si la moralidad y la ética es tan importante, también sería importante como definirla o entenderla. Digo, creo que tiene que ver con esto de cuánto está en uno y cuánto está en los demás, ¿no? Pero bueno, sí. Mi pregunta es un poco acerca como de... yendo a lo básico, si tuviéramos que definir, yo podría decir que tiene que ver con el cuidado a los demás, con esta protección a la vida, la moralidad, porque es la bondad, es cuidar a los demás, es ir pro vida, y esto va a ir evolucionando, la capacidad de moralidad que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si un ejemplo que leí hace poco es, por ejemplo, si te dicen, hay una persona que tiene a su mujer enferma gravemente, que se está a punto de morir, y esta persona no tiene ningún recurso, de ningún tipo, ningún recurso. Entonces, y va a la farmacia a robar el remedio, ¿sí? Que cuesta, no sé, 50 pesos, y va y se lo roba, se lo da a su mujer y le salva la vida a su mujer. Entonces, ¿está bien, es virtuoso, está bien lo que hizo o no? Entonces, hacen un testeo de esta pregunta, hacen esta pregunta y hacen como un, no sé cómo se dice, como un, se la mandan a un montón de personas. Me cuesta. Entonces, hay un porcentaje bien dividido, como en tres partes casi iguales, dicen, ¿está bien lo que hizo? Sí. Otros dicen no y otros dicen sí. En realidad, sí y no. Después dividen porque hacen más preguntas y los sí se dividen, entonces sería sí, no, sí, si lo vemos en el nivel evolutivo, sí, no, sí. Entonces, sí está bien, dice el primer grupo, ¿por qué está bien? El primer grupo está sentado en el asiento egocéntrico o preconvencional, que dice, porque lo que yo necesito es lo único que importa y me importa tres carajos y todo lo demás. Así que si yo quiero el remedio, busco el remedio y fangulo con todos ustedes. Chao. ¿Sí? Segundo nivel evolutivo en la moralidad es robar está mal. No hay que robar. Entonces, no hay que robar. Esa persona está en el nivel que se llama convencional o tribal. Estas son las leyes de la tribu en la que vivo y esto es lo convencional y yo lo sigo al pie de la letra, porque esto es así. Tercer nivel en la evolución, que todos vamos a evolucionar en nuestra moralidad de esa manera, no vamos a pasar del 1 al 3, vamos a pasar del 1 al 2 y antes no podés saltear ninguna de las estadios, ¿ok? Tercer nivel es el post-convencional o el que se preocupa por el mundo céntrico, ¿sí? Que se preocupa por todos los humanos o por independiente de raza, de credo, de lo que sea, y dice, sí, está bien porque una vida humana vale más que 50 pesos. Y si esa persona necesitaba eso, o sea, considerando que esa persona no podía conseguirlo de ninguna otra manera, estamos hablando, no empecemos con otro, porque entonces, ¿por qué no le dijo el niño nada? Estamos diciendo, está bien, está mal, así, truco, que es como un experimento, sí. Una vida humana vale más que 50 pesos, así que sí. Eso es como entender el mayor bien, eso sería a nivel bodhisattva, ¿verdad? Entonces, cuando estudiemos los votos de moralidad, que es el curso 9 de la ICIAE, van a ver que están los votos, ¿no? Por ejemplo, que J. Michael siempre dice, donde los monjes no pueden recibir donaciones, o sea, no pueden tener más que, por ejemplo, el robe, el hábito con el que tienen, y uno de repuesto nada más. Entonces, si yo le quiero donar un container de sábanas y de ropa y de no sé qué y no sé qué, no lo puede aceptar a nivel convencional. Ahora, los votos del bodhisattva, que son, están estacionados en el post-convencional, que son mundo céntrico, te dicen que tenés que recibir todas las donaciones que te den. Y no podés decir que no a los regalos y las donaciones que te dan. Porque eso vos después lo utilizás. ¿Entendés? Entonces, si sos un monje y tenés todas tus cosas, pero no tenés votos bodhisattva, no vas a poder pasar de ese nivel. Pero si ya recibiste los votos bodhisattva, que están orientados al beneficio de la mayor cantidad de seres, ya pasas a otro lado. Entonces ahí es donde se pone, ¿viste? Se pone mucho más así. Pero al principio es, hago lo que se me canta la gana, no, porque la ley dice que no. Y el tercero es, depende, lo que beneficia a la mayor cantidad de seres y las circunstancias. Y bueno, voy a tener una consecuencia por eso. El Señor robó, va a tener una consecuencia por haber robado. Pero es mucho más grande la virtud de salvarle la vida. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta que tenga que ver con la clase de hoy? Sí, María. ¿Qué siembran las semillas? ¿Cuáles son las semillas para sembrar, encontrar tu pasión para servir a otros, encontrar? ¿Cuáles son? Todos los que vinieron al retiro de Gemma. Ayudar a otros a encontrar su pasión. ¿Cómo son los pasos? A ver, estoy perdida en el mundo. No sé qué hacer. Primero, la frase corta. ¿Qué saber, es eso? Saber qué es lo que te recibió. Si ponele, por ejemplo, en tu caso, encontrar tu pasión. A ver, esperen. ¿Cuál es el que va a ir al audio? Está pasando. Entonces, ¿cómo es la primera? Deseo encontrar mi pasión, por ejemplo, en tu caso. Una frase corta. Clara de lo que quieres. La diga. Claro, inicia en una frase corta, por ejemplo, quiero encontrar mi pasión para poder servir a los demás desde el lugar. Ese es el paso uno. Paso uno. Otra persona que diga el paso dos. Claro. Encuentra a alguien que desea lo mismo que tú. El socio cardíaco. Okay. Sí. Encontrar a alguien que esté perdida como vos. Está perdida. ¿Quién está bien? Pero puede ser alguien que no necesariamente quiere encontrar una pasión, puede ser alguien que esté confundido de repente. Sí, pero que vos te das cuenta que está confundido porque no está en flow con lo que nació, claro, para hacer. Claro. Por ahí la persona ni se da cuenta que está confundido o que no encontró su pasión, pero vos te das cuenta que esa persona es un artista nato y está haciendo papelería. tercer paso. Claro, o sea, ya le encontraste la persona y empiezas a planificar cómo sí, vas a ayudar a esta persona en el paso 2. Hacer el plan. No me acuerdo. El paso 2 planificas. Sí, planificas cómo ayudar a esta persona. Sí. Y el paso 3. Lo llevas. Vas y lo ayudas. A donar. A Starbucks. A Starbucks. El paso 3 es Starbucks. ¿Y qué? ¿Qué dice María? ¿Qué? En el paso 2 sería hacer un plan. Yo voy a llevar a una persona a tal lado y vamos a charlar y lo voy a guiar. La encontrás y ese es el plan. Es el 3. Claro. El 3 es que vas y lo haces. Llamás a tal lado. Bueno, nos encontramos a las 4, pum, y vas. Ese es el paso. Y por ahí no es. O sea, que ella da el ejemplo a Starbucks, pero no seamos tan cuadrados. Si tienes que llevar a comer algo o a tomar algo, probablemente que tengas que, por ejemplo, esta persona necesita para su proyecto o para lo que sea que está tratando de ver y qué sé yo, necesita no sé qué, entonces vos le encontrás todo lo que necesita y se lo provees, le generás una reunión, ¿no? Si tiene talentos que los tiene ahí y lo hace tipo hobby de vez en cuando y con culpa, vos por ahí podés llevarlo y juntarle un grupo de gente que le ve los talentos. Hay muchas maneras, no es solamente llevar a alguien y tratarte, che, ¿vos qué querés hacer con tu vida? No sé, yo tampoco. ¿No? Como que, y le llevas un grupo, o le llevas sus obras de arte, suponete, a un grupo de gente que lo ve, che, qué bueno esto, y qué te parece si hacemos esto, y por qué no usamos, o le encontrás un proyecto donde pueda desarrollar su pasión. Por ejemplo, qué sé yo, en Calahanda necesitan que alguien dibuje no sé qué en la página y lo pones y sigue haciendo contaduría pero empieza a dibujar en una página web, por ejemplo. Sí, o por ahí una amiga hace bolsos y le conseguís una costurera porque no tiene costurera, eso también, ¿no? Son por ahí a veces cosas muy sencillas. Sí, pero acá estamos hablando de alguien que por ahí su pasión no era hacer bolsos, que está haciendo algo que no es su pasión. Y como vos querés encontrar su pasión, vas a ayudar a esta persona y vas a ver, va por acá. Tenés como que habilidosamente encontrar, y tenés que poner, lo más importante de todo esto, es que si yo quiero verme a mí misma con la realidad plasmada de que encuentro mi pasión, es una realidad que se plasma, no es de otra manera. ¡Wow! Te viene como un sueño, te viene porque de repente alguien te pone en la situación y empezás a hacerlo y se te paran todos los pelos y estás como en éxtasis, todo, no lo puedes creer, ¿no es cierto? Así te viene, se te plasma en tu vida, es como un regalo, una lluvia que te viene, fum, un baldazo, ¿sí? Para que a vos te pase eso, vos tenés que verte a vos misma tratando de facilitar algo semejante en otra persona. Porque somos interdependientes, no somos independientes, somos interdependientes. No podemos jamás ver plasmado en nuestro momento presente algo que no tratamos de plasmarle a otros en el pasado. Ahora, cuando vas a ayudar a esa persona al famoso paso de Starbucks o vas y le generas la reunión y estás en la reunión ayudándolo a... porque vas a la reunión, no solo le generas la reunión y lo tirás ahí. Vas a la reunión, tratás de estar ahí, ayudás, das ideas, lo que fuese, ¿sí? Te tenés que olvidar de vos. ¿Sí? Porque esto es lo que nos está pasando, esto es lo que está pasando un poco cuando se entienden mal estas enseñanzas, ¿sí? Se transforma todo en una cuestión de más manipuladores en la Tierra. No queremos manipuladores en la Tierra, ¿okay? El camino espiritual no es un camino para lograr tus objetivos mundanos y ser cada vez más egoico. ¿Está? El camino espiritual es para liberarte del ego, del yo pequeño, para ampliarte. Entonces, si vos vas a ayudar a esa persona solo para que después se vean plasmados tus sueños, sonaste. ¿Sí? Pero después, es como un truco, yo veo como que es como... Es un truco, pero podés quedarte estancado en la trampa. Totalmente. ¿Viste? Podés quedarte estancado, entonces vas a ser esa persona que se frustra porque fuiste a ayudarlo y no te funcionó. Y estás a las puteadas porque no te funcionó, porque fuiste desde el ego. Fuiste desde yo. Entonces, obvio que no va a funcionar. Porque te va a volver un resultado, pero va a volver muy pequeño, tan pequeño como fue tu amor en ese momento. Tu amor era tan pequeño, tu intención, tu corazón era tan mínimo, había tanta contracción, que vuelve todo chiquito, contraído y podrido, como esas semillitas, ¿viste? Que sí, da fruto, pero en vez de ser una flor así de alta, es un... le sale un verde, así de costado. Y como que ni te das cuenta, ni lo valorás, que salió un verde, porque vos querías esto, ¿viste? Y salió un... de costado. Eso no es lo que yo quería. Pero está bueno porque es como un golpe de la cabeza. Ah, no, capaz que... ¿Qué bien? ¿Qué fallé? Ah, no. Pero ¿cuánta gente con esta técnica que está enseñando Bellel ahora, cuánta gente se queda? Hay muchos manipuladores que entran a este tipo de camino espiritual porque les encanta ver que pueden llegar a manipular la realidad. Ya que me gusta controlarlo todo, yo, mi nombre, o sea, yo, decís yo y decís yo, este que me creo que soy, yo, voy a manipular también todo el universo. Es una pregunta. Y es como que se autofrustra. ¿Es ayudarse a sí misma, a pesar de que vos estés ayudando al otro, no lo que a vos te vuelve no va a ser igual? Vos, por eso les digo que es muy importante que siempre estén basados desde la sabiduría, que es la noción total de la interdependencia. Vos sabés que entre vos y yo somos uno. Entonces, que vos me ayudes a mí, es ayudarte a vos misma. Pero es ayudarme a mí, pero es ayudarte a vos misma, pero es ayudarme a mí. Porque el lenguaje ya no entra, ¿se acuerdan? Que el lenguaje viene del hemisferio izquierdo y el lenguaje es vos-yo. No entiende vos. Se supone que las pasiones tienen que ser afines, digamos, por esa otra persona. No necesariamente, para nada. Porque tu misión es que el otro encuentre su pasión, porque vos te imaginás lo alucinante que sería vivir con pasión. Entonces querés que esa persona lo encuentre. Y porque por un momento viste que el otro es vos también. Claro. Y dices, ay, claro. Entonces, si te vuelve o no, ¿sabes lo que pasa? No te importa. Claro. Ya no te importa, no vas a estar midiendo, esto es el hemisferio izquierdo. Mi feliz que ahora está pidiendo chucho, y esto, me vino esto, a ver acá, uy no, ya pasaron 6 meses, ¿dónde está ese resultado? ¿No? Ese viene mi feliz que no. El feliz de hecho lo da todo, como una visión del mundo de dar todo, y el otro hace la contabilidad. Entonces, si vos entras en flow, entras en este lugar donde tanto placer te da ayudar al otro, de verdad, tanto placer te da, te olvidaste de vos mismo, porque justamente tenés que ayudar al otro y te olvidas de vos mismo. Que entras en flow y te encanta, y ya si recibís o no, no te importa nada. Y seguro que vas a recibir, seguro. Y encima estás, sabés tanto de cómo funciona el Matrix que sabés que vas a recibir. Entonces, ni tenés que hacer la contabilidad. Ya estás pensando que lo que recibís es para darlo. Estás, Claro, se genera como una bola cada vez más grande, cada vez tenés más para dar y más para dar, y por ahí terminás dando conferencias de cómo encontrar la pasión. ¿No? Y ya te olvidaste si vos la encontraste o no. Imagínate, tu pasión era dar las conferencias. ¿Entendés? Y tu pasión era motivar a que otros encuentren su pasión, que puede ser perfectamente una forma de servir a los demás, ¿o no? Pero hay muchas conferencias de cómo ser un buen manipulador, ¿eh? Muchas. Hay muchas, por eso me parece muy interesante eso, el encontrar un otro con una postura absolutamente distinta que a vos te despierte hasta cierta cuestión de cómo hacemos como para, y que eso sirva como un objetivo general, como una cuestión de, mirá, yo voy a imponer porque para mí las cosas así, que pasa mucho, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Sí, como un intercambio, decís. Sí. Un intercambio entre los dos y los dos creciendo al mismo tiempo. Yo que estoy... te sorprenda, ¿no? Sí, dejarse sorprender. Dejarse sorprender y después tu pasión te cae como una lluvia. Y lo mismo con cualquier acción. Eso es como encontrar la pasión. Pero si lo que querés es tener éxito en tus negocios o lo que fuera, vas a ayudar a que otros tengan éxito. Vas a ayudar a los proyectos de otros con mucho amor. Que quiere decir sin pensar en vos mismo. ¿No? Lo que pasa es que cuando aprendemos estas cosas, las aprendemos como cuando aprendemos a leer y escribir. ¿Vieron? La... Vino los chicos cuando aprenden, ¿no? Y después vos ya sabes leer y decís la fuente. No estás letra por letra armando el sonido de cada letra y cómo se une con la próxima letra. Vos lees la fuente. ¿Está? Entonces al principio estamos, si yo doy esto, voy a obtener esto. Multiplicado, porque se lo di, multiplicado por cuánto, y se lo di un objeto muy alto, entonces mi intención en ese momento, y lo hice, y mi emoción, todos los ¿no? Sabemos todo, tenemos toda la receta, nos dan todo perfecto. En algún momento tenemos que dejar la receta, es como en todo, es como en la danza, como en la música. En algún momento tenés que salirte de la partitura, en algún momento tenés que dejar la barra. El bailarín que baila toda la vida agarrado de la barra, ¿viste? No, o que baila en el centro como si estuviera en la barra, no sirve por más que levante la pierna hasta acá. Entonces, en algún momento la técnica se va y entras en flow. Y lo mismo es con esto, es lo mismo. Sabemos que de tal cosa viene tal cosa, no es que eso se descarta, eso es verdad, es como funciona el Matrix. ¿Qué dice el pasaje? Recibir viene de dar, ¿viste? Ser mentido viene de haber mentido a otros. Es así, es como funciona la cosa, porque somos interdependientes. ¿Está? Pero llega un momento que ya te aprendes los correlativos de memoria y te olvidas de ellos. Te tenés que olvidar durante la acción. En la acción fluís y es lo más. ¿Ok? Y tatu. ¿Y? Tatu. Y tatu, sí, así es el día. El cuarto paso. Ah, el cuarto paso. ¿Cuál es? Como recordar a la noche estar así, diciendo qué bueno que estuvo. Exacto, te regocijas. Y también hay una forma de regocijarse que es muy egoica y hay una forma de regocijarse que es pura. ¿Cómo sería regocijarse egoicamente? Volver de haber ayudado a tu amigo. No, como que hasta una postura física, ¿viste? Como esa que estamos haciendo. Eso, ¿no? ¿Y cómo sería regocijarse pura, con pureza? Recordar la sonrisa del otro y ¡ay, qué placer! Como está feliz del otro. Está feliz por el otro. Otro porque también está dando la oportunidad de poder ayudar. Sí. Imagínense si no tuviéramos a otro para ayudar. ¿Cómo hacemos para alcanzar la montaña del virtud si no hay otros? ¿No? Así que bueno, ahí tenés tus pasos, María. Gracias. Para encontrarnos. María es la hermana de Laura. Sí. Qué lindo. Bueno, vamos a terminar acá, ¿les parece? Porque sigue la fiesta, ¿no? Están preparando allá afuera, todos van de un lado para el otro, un lado para el otro. Entonces, volvemos a hacer el mandala, esa cosa con las manos. Ayuden a que tengan mandala. No, ahí esto quedó al revés. Mira para adentro. Ahí va, vamos a mandar la página de calador. Vamos a poner esto en la página. Una foto de más. Una foto. Un video en YouTube. Claro, no había más mala idea. Claro, es un video de YouTube. Volvamos rápidamente, ahora vamos a charlar todo lo que quieras. Llévenlo cerquita al corazón, que relajen los hombros. Volvemos a recordar los dos dedos anulares que están mirando hacia arriba, como nuestra columna vertebral, nuestro eje. Colocamos la columna bien derecha. Volvés a recordar la intención, porque viniste de acá, que te trajo, cuál es esa fuerza que te mueve a estudiar. pensar en lo que esa fuerza puede lograr en tu vida, si dejas que actúe. Dejas que ese río fluya. ¿Qué te imaginas poniendo en práctica estas enseñanzas? ¿De qué manera las vas a poner en práctica a partir de hoy? Mira tu vida como una película a partir de hoy. ¿De qué manera podés aplicar esta clase? Que no sea un montón de sonidos en el aire, sino que lo puedas aplicar. Algo posible, fácil, realizable. Que cada día de tu vida tenga sentido. Que al final de tu vida, sea cuando sea ese último momento, sientas que viviste una vida bien vivida, plena. Y estás satisfecho con tu vida. Imagínate una vida así, bien vivida. Con tu corazón bien abierto y pensá en todos tus maestros, desde los más obvios maestros que has tenido y tenés hasta los más ocultos, como esas personas difíciles y molestas que te enseñan tanto. Y ahora mentalmente les regalas esta visión de lo que vas a hacer en tu vida. Decimos y también tenemos una mano. Dejamos las manos como una rezo y pensamos en todos los seres en todo el planeta que tal vez no se dieron cuenta todavía de lo preciosa que es esta vida y que están por ahí desperdiciando la vida en acciones que no les van a traer felicidad en el futuro, o que están simplemente gastando todo el karma, la virtud acumulada en vidas pasadas, pero no están reinvirtiendo, no están haciendo nada para crear nuevas montañas. Y ahora ponemos las manos como una senda, imaginamos que tenemos acá toda nuestra virtud, y vamos a cantar un canto tibetano y lo que estamos diciendo es enviamos toda esta virtud acumulada a todos los seres para que ellos acumulen una montaña de mérito y sabiduría y se unan completamente y puedan amar a todos los seres como si fuesen su único. también darle las gracias a esa parte nuestra que nos trae acá, esa parte que te impulsa a venir, que no siempre gana, pero a veces gana. Le damos gracias a todos los lamas, todos los gurús, todos los seres que han aprendido y que han desparramado las enseñanzas que llegaron a nosotros de manera que las podamos entender. Pensamos en el esfuerzo que realizaron para bajarnos estas enseñanzas y les rogamos que por favor permanezcan en nuestra vida para siempre. Por favor, nunca te vayas. Por favor, enséñame siempre de todas las maneras posibles, en todas las formas. Enséñame a través de los libros, de los audios. Enséñame a través de mis hijos. Enséñame a través de la música. Enséñame a través del arte. Enséñame en las películas. Enséñame a través de mis empleados, mis jefes. Enséñame a través de mi pareja. Y no quede nada afuera de las enseñanzas. Cuando están listos, pueden abrirlos.